Chao, chao, mis hermanos. Que el poderoso los bendiga y los guarde. Shalom, mi hermana Claudia, mi hermano Elester, mi hermano José Alejandro, mi hermana Ana Catherine, mi hermano Armando y Sara, mi hermano Carlos Peguero, mi hermana Franci, mi hermano José Amín, mi hermano Manuel, mi hermana Paola y ella, tu bebé, mi hermano Richter, Varinia, que el poderoso los bendiga y los guarde, mi hermana Kendi, y a los hermanos que estén en la radio, que el poderoso los bendiga y los guarde. Bueno, mis hermanos, pues pues vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a hacer oración, mis hijos. Bendito Padre y buen Señor que moras en tu reino. Te damos gracias, bendito Señor, porque tú nos permites la vida, porque tú nos permites día con día, Padre Santo, entrar a este día de Shabbat. Permítenos, Padre Santo, poder entrar al conocimiento de tu palabra para poder entrar a la menujá y poder ser parte de esta casa que tú buscas, que te adoremos en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Padre Santo, a poder permanecer de aquí en adelante y así tú nos guardes de toda especie de mal. Ayúdanos a entender cuál es el camino, la verdad y la vida para que no perdamos el rumbo ni el sentido de las cosas que tú nos has mostrado. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua, te rogamos y te pedimos todas estas cosas, ya que nosotros no tenemos ningún mérito y también si no fuese por ti, Padre Santo, no estaríamos sobre esta tierra. Pero vamos que tú siempre nos guíes, nos des el entendimiento, nos des la capacidad de entender las cosas para hacer lo que a ti te agrada y así podamos ser hijos tuyos. Y así en este día de Shabbat tú nos guardes de toda especie de mal, que tú nos bendigas y que tú de aquí en adelante nos proveas de gran bendición a cada uno de los que nos reunimos para poder guardar tu mandamiento. Gracias, Padre Santo, te damos porque tú nos has permitido estar en este día de Shabbat y así nos dejes entrar en tu menujá desde hoy y para siempre. Bendice así a todos los hermanos que están sobre la faz de la tierra y sobre todo tu pueblo y sobre todos aquellos que todavía no ha llegado tu palabra, que envíes obreros a tu mies para que ellos también me alcancen la salvación. En el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua, te damos gracias por todas estas cosas, pidiendo que nos des sabiduría e inteligencia y nos hagas aptos para poder entender tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, te agradecemos todas estas cosas. Amén. Bueno. A través del tiempo que hemos estado aquí, hemos citado, como dicen bien mis hermanos, hemos repetido muchos temas, constantemente los repetimos porque, bueno, me refiero a que los repetimos desde la perspectiva de que para muchos no es fácil el poder descubrir la palabra, y a muchos nos confunden muchos términos, los términos que cuando la escritura nos dice sí a esto y después en otro verso dice no. Para nosotros siempre ha sido muy confuso el poder entender las cosas que están escritas. Por eso pedimos al Padre que siempre nos ayude para poder hacer la diferencia y que nos ayude a entender. Una de las cosas que encontramos dentro de los escritos, que realmente para la mayor parte es muy complicado, ya que en los libros podemos considerar acerca de lo que pasa y de lo que sucede. Lo que ha pasado y lo que ha sucedido a través del tiempo es que los escritos siempre no nos han, no nos ha ayudado la perspectiva de las traducciones. Las traducciones para muchos de nosotros ha sido complicada, ha sido difícil. Perdón. Ha sido complicado y ha sido difícil, ya que cuando encontramos dentro de los escritos el por qué asegurar a veces las cosas es importante. A veces no es tan fácil o no es tan fácil poder asegurar las cosas. A través del tiempo y a través del escudriñamiento nos permite poder considerar y entender estos escritos, poder entender lo que la escritura nos dice. Y eso es lo que tratamos siempre de entender y tratar de percibir, hacer la diferencia. Y si el Poderoso nos permite, mis hermanos, y si nos ayuda, con el tiempo siempre será más entendible las cosas. Va a ser siempre más entendible el poder entenderlas, percibirlas, pero es a través de esfuerzo. El esfuerzo de poder comprender por qué los libros nos demuestran esto o por qué los libros nos enseñan todas estas cosas. Por eso es importante que nosotros meditemos acerca de lo que leemos en el libro y que no nos confundamos, ya que es muy fácil confundir la mente, es muy fácil pervertir el camino, es muy fácil declarar cosas incorrectas. Para muchos hoy en día el leer los libros el leer los libros siempre ha sido causa de equivocación, del error. Señalamos a veces a grupos no considerando a los grupos como adversarios o enemigos. Consideramos ese tipo de errores para quitar ese tipo de errores y quitar ese tipo de mal. A veces hacemos énfasis en la doctrina de diferentes grupos, ya sea cristianismo, ya sea mesianismo, y hacemos el énfasis. Tales grupos piensan de esta manera y tales grupos piensan de esta manera. Citamos de esa manera para que nosotros podamos hacer la diferencia. Hacer la diferencia de lo que es la Torá. La Torá durante mucho tiempo ha sido malinterpretada, ha sido mal entendida. Sobre todo cuando nosotros vemos versículos que la Escritura nos describe que es bueno considerar a Moisés y a los profetas, considerarlos a sus aspectos y todas las cosas. Voy a invitar a mis hermanos a que meditemos en lo que dice el libro de los Hechos. Aquí vamos a partir y empezar a hacer la diferencia, porque esto es lo que ha sido tropiezo para muchos de nosotros. Entonces, con respecto a esto, voy a invitarlos a que vayamos meditando en esto. Vayamos meditando y vayamos viendo que realmente el leer el libro de los Hechos o este tipo de libros, para la mayor parte, cuando leen a este tipo de versículos, consideran que la ley está en vigencia nada más por el hecho de que dice que tiene quien enseña a Moisés cada día de Shabbat. Y efectivamente, tiene en cada ciudad quien le predique, tiene en cada una de los lugares donde se reúne el pueblo del Poderoso, tiene quien cite las cosas que están escritas en el libro de la Torah. Por eso voy a invitar a todos mis hermanos a que meditemos en este concepto, en esta parte de la enseñanza, acerca de lo que describe Hechos. No porque nosotros vemos la figura de Moisés y que se cita, que se escudriña cada día de Shabbat, no quiere decir que por eso nosotros tenemos que perseverar y entender que debemos de seguir las enseñanzas, ya que eso es lo que siempre tratamos de hacer el énfasis en los hermanos. ¿Qué cosas podemos y qué cosas no podemos? Ya que cuando nosotros vemos lo que platicábamos los días pasados acerca de los sacrificios, cómo era el sacrificio, la ofrenda que Marcelo estaba expresando los días pasados, cómo es que las diferentes enseñanzas que están ahí han sido de tropezo. Shalom, mi hermana Kendi, mi hermano Adolfo, mi hermana Vanessa, mi hermano Damián, mi hermana Maggie, mi hermano Carlos, niños. Y a mis demás hermanos que hayan entrado, shalom mis hermanos. Mi hermana Kendi, nomás mutea el micro para que no suene el rebote de mi voz. Gracias, mi hermana. Voy a invitarlos entonces para que meditemos en este tipo de cuestionamientos. Que meditemos no en lo que está en la lectura, sino que seamos empáticos acerca de lo que describe la Escritura. Que tengamos una empatía con lo que dicen los libros. Esto que vamos a mencionar, debemos de ponernos en el lugar de aquellos que fueron enseñados en el tiempo antiguo, y aquellos que fueron enseñados desde aquellos tiempos, la forma de pensar, la forma de creer, la doctrina que se transmitía, la enseñanza cómo se transmitía, la forma en cómo se hizo, porque Israel no siempre adoró ídolos, Israel nunca, no siempre violaba el Shabbat, no siempre dejaba de guardar las fiestas, hubo sus tiempos, hubo sus momentos, y de eso es lo que llegan a citar los profetas y llegan a citar los libros, para que nosotros hagamos diferencia. Por eso la cronología, el tiempo es muy importante. No es lo mismo que aparezca Isaías y que aparezca Amós y que cite algunas palabras en contra de Israel, y no es lo mismo que aparezca Jeremías o Ezequiel y citen cosas en contra de Israel, porque hace la diferencia muy grande. La diferencia es que Isaías y Amós estaban profetizando en su tiempo, en el cual Israel estaba pecando, cuando todavía era el reino del norte. A diferencia de Jeremías y Ezequiel y Daniel y otro de los profetas como Zacarías y estos profetas que aparecen como Nehemías o Nehemías, Esdras, que son del tiempo de Judá, cuando no existía ya la nación de Israel. Y si estos profetas que hablaban en el tiempo que existía únicamente el reino de Judá, no es lo mismo que cite este tiempo y hable de Israel, ya que Israel no existía como una nación. pero es interesante poder considerar por qué el libro de los Reyes, después de haber sido destruido Israel, vemos cómo es que aún estando Israel destruido, ya no siendo una nación, aparecen los tiempos de los profetas y hablándole a Israel como si existiera. Pero es ahí donde tenemos que hacer la diferencia por qué los profetas hablan de esa manera, porque le hablan a Israel como si existiera la nación y no existe semejante nación. Es ahí donde tenemos que introducirnos, tenemos que poner cuidado, tenemos que checar por qué Isaías decía las cosas, o Jeremías, o Amós, o Nahum. Cada uno de los profetas tenía algo en particular por qué decía las cosas. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, tenemos que ser empáticos acerca de lo que está pasando en el libro de los Hechos, porque para nosotros es fácil decir, es que ellos no entendieron, es que ellos están equivocados. Lo que debemos de entender es que la gente de aquel tiempo fue enseñada por maestros de la Torá o príncipes de la ley, y que ellos aprendieron de otros, y aprendieron de otros, y de otros, y de otros. ¿Cuál es la diferencia que en el grupo este, cuando nos reunimos, hay? Que realmente nosotros no venimos trayendo una doctrina que viene hace miles de años. Ciertamente viene de hace miles de años, pero que no se enseñaba y que no se transmitía la palabra de esa manera. Para eso llegó el Mesías, para abrir los ojos de los ciegos y abrir los oídos de los sordos y hacer entender a un pueblo las cosas que no entendieron ni comprendieron. Por eso nosotros hoy en día sabemos que la doctrina, o entendemos que la doctrina, no es de los hombres. Algún comentario que me nos hacía nuestro hermano José Amín ayer es algo muy aceptable, que nos comentaba acerca de que a veces somos muy firmes en lo que creemos y a veces decimos algo muy seguro. Y es que eso es lo que pasa cuando uno trata de buscar la verdad, y esa es la diferencia que hemos enseñado hace más de 3 años, y hay audios que están ahí escritos y hay audios en los cuales hemos dicho: si hay alguna forma de demostrar con las escrituras que me he equivocado, porque también aquí en el grupo hemos enseñado que si yo me llego a equivocar, que si yo llego a enseñar algo equivocado, hemos mostrado que si el ojo te es ocasión de caer porque estoy haciendo algo incorrecto, como enseñar herejía, dice la escritura que es mejor que el ojo sea echado. Y si tu brazo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu pie derecho te es ocasión de caer, sácalo, que es mejor que se pierda uno, en este caso un servidor, porque el ojo, la mano y el pie derecho son representantes de los enseñadores, son gente que enseña la palabra. Por tanto, si uno como nosotros nos equivocamos, es lícito que el pueblo, o lo que es la quejilá, reunidos, expulsen al que está cometiendo un pecado o está haciendo una herejía. Por eso es importante que a través del tiempo tomemos en cuenta las palabras que se citan. Si hay alguna manera de que alguien demuestre esto, entonces es lícito que la persona que está haciendo semejante error sea echado del pueblo. Por eso voy a invitarlos a que meditemos y que seamos empáticos acerca de lo que está sucediendo en Israel y que está sucediendo en los tiempos de Saulo y de los apóstoles, como Pedro, Marco, Lucas, Juan, Jacobo, todos aquellos que estaban en aquellos lugares. Si nosotros no tratamos de entender o no tratamos de percibir por qué entre los mismos discípulos había una división con respecto a lo que ellos pensaban y creían de lo que habían escuchado o oído, quiere decir que si nosotros no somos cuidadosos de esto, es lícito, siempre ha sido lícito cuando alguien se equivoca, que alguien le demuestre la equivocación, pero con las escrituras, no de acuerdo a lo que pienso, lo que oigo o lo que creo, sino desde el punto de vista escritural, y eso es algo muy, muy lícito. Pero cuando se tienen las bases, ¿cómo alguien puede echar, decirle a alguien estás equivocado? Tiene que demostrarle que está equivocado para demostrárselo al pueblo, para que no caigamos en el error y todos caigamos en el mismo hoyo. Y eso a mí siempre me ha preocupado, el que nosotros no caigamos en el mismo hoyo. Pero quiero también hacer énfasis, muchos de los hermanos de aquí, la doctrina que se enseña aquí, hoy en día, después de 3 años casi que tenemos aquí, mucha de la doctrina no ha salido, ha salido de mi boca. Y quiero hacer el énfasis que ha salido de mi boca. Y que mucha de esa doctrina no fue pensada por un servidor, no fue escudriñada por un servidor. ha sido enseñada ya sea por Marcelo, por Luz o por Esteban, otras de los hermanos, o como en el caso de Nelson o alguno de los hermanos como Luis, o como en el caso de Miguel, o como alguno de los casos de los hermanos como Gastón, alguno de los hermanos que han estado aquí sirviendo, siempre han metido ideas y han dado explicaciones. Tal vez hay hermanos que no aparecen públicamente y expresan la enseñanza, porque yo he aprendido mucho de Manuel. Manuel viene y me dice: ¿sabes qué, Alfonso? Vi esto en el libro de Yashar y concuerda con el libro de Génesis. Y cuando yo he citado esas cosas aquí es porque ellos me lo han mostrado. Y yo agradezco porque ninguno de ellos se ha sentido inferior o se ha sentido desplazado porque yo llegué a enseñarlo. Y quiero decirles que la mayor parte de hoy en día, de lo que he enseñado aproximadamente hace unos 9 meses atrás o hace un año, ha sido con la ayuda de mis hermanos. Y mucha de esa doctrina le he enseñado, pero ellos están detrás de todo esto. La ayuda de ellos es la que ha permitido todo esto. De tal manera que cuando José Amín alguna vez me dijo: mira, hermano, yo veo que cuando ustedes enseñan es interesante la enseñanza, pero ¿sabes qué, mi hermano? Me he dado cuenta que no todos entienden. Tienes que volver a regresar. Este es un consejo que me dio hace un poquito más de medio año, casi un año creo que tiene. Y me dio el consejo de que yo diera una enseñanza, pero que volviera a explicar la simplicidad de las cosas. Porque dice, cuando hablas, tú hablas cosas y hay una profundidad en las palabras que tú percibes, pero los demás no lo percibimos. Y es un pasito a pasito. Muchas veces cuando yo abro mi boca y cito muchas cosas, ciertamente la soberbia se halla en mi boca, porque para muchos soy soberbio por la forma en cómo hablo. Para muchos no, para muchos dicen: no lo entiendo lo que está diciendo, pero tratan de hacer el propósito de entenderlo. Por eso ahorita, de esta misma manera que hemos estado escudriñando acerca de lo que era la fiesta de Sukkot, y mencionábamos acerca de muchas de estas reglas o muchas de estas partes de la escritura, vemos que realmente hay partes que dice que esto no se lo dio el Señor a los hijos de Israel, como en este caso, como dice el libro de Levítico, que estas son mis fiestas, le dice al pueblo. Y de pronto en el libro de Números le dice: vas a hacer sacrificios de esta manera, así, así, lo vas a hacer de esta manera. Y de pronto el Señor le dice: esas son sus fiestas. Por fin. ¿Por qué le dice estas son mis fiestas en Levítico? Le dice al poderoso, al pueblo, estas son sus fiestas. No es posible que después de tanto tiempo, que cuando escudriñamos la palabra no podamos dar una respuesta de esta manera, que digamos: ah, lo que pasa es que él le dijo que son sus fiestas porque desde ahí ya estaban mal, ¿no? Porque si en el libro de Isaías, o en el libro de Jeremías, o en el libro de Amós, llega a hacer una mención con respecto a esos sacrificios, lo que tenemos que entender es que no es lo mismo que Isaías hable, o que en el libro de Samuel esté hablando, porque en el libro de Samuel apenas empezaba a desaparecer lo que eran los jueces de Israel para introducirse los reyes de Judá. Y por eso nosotros tenemos que hacer el énfasis, mi hermano, entiende lo que trata de decir el libro. No porque el Señor le dijo, esto le dirás, el Señor le dijo a Moisés, y le dirás estas cosas. Y si le dice que tenía que decirlo, tenía entonces el pueblo que entender que ciertamente salió del Señor, pero el Señor mismo le dijo, estas son sus fiestas de ustedes. Y no porque le dice, estas son sus fiestas, no quiere decir que Isaías, cuando le dice, harto estoy de sus fiestas, ¿quién lo demandó de vuestras manos? Tenemos que entender que no porque el Señor le dijo, son sus fiestas, no en Isaías, más de 500 años después, estaremos hablando 700 años después, no porque Isaías llegue y dice, estas sus solemnidades me son una abominación, no es lo mismo que digamos, ah, es que es lo que le dijo en Números, esas son las fiestas que son una abominación. No, porque el Señor se lo decretó a Israel que tenía que hacerlo, pero le dijo claramente, estas son sus fiestas, y no tiene nada que ver con Isaías, porque Isaías en el capítulo 1 está hablando acerca del mal que estaban haciendo por causa de todo esto, que no era lícito. Pero para esto lo mencionábamos en los días pasados. Por eso quiero que seamos empáticos. Empáticos es ponernos en el lugar de lo que le estaba pasando en este caso a Moisés y lo que Moisés enseñaba al pueblo. Que posteriormente, al pasar la historia y el transcurso de la historia, comprendamos que lo que estaba allí decretado en aquel tiempo no es para que lo tomemos a la ligera. Tenemos que tomar en cuenta la historia, tenemos que tomar en cuenta la cronología, tenemos que tomar en cuenta la geografía, tenemos que tener en cuenta cada una de estas cosas, porque si no tenemos en nuestra mente todos estos acontecimientos, lo único que vamos a hacer es echar para abajo lo que hemos aprendido. Y el día de mañana, cuando lleguemos a confrontar, no físicamente ni verbalmente, a una persona que creyendo que tiene el conocimiento de la verdad, y si nosotros no nos preparamos, el día de mañana voy a ser mesiánico, y voy a ser mesiánico por el simple y la sencilla razón de que lo que están haciendo ellos de vestirse de una manera de negro, de vestir con talí, kipa y todo esto, me va a hacer más bonito que la enseñanza. Cuando Luce el día pasado estaba haciendo énfasis que el pueblo pensaba que por los sacrificios podía justificarse ante el poderoso, y el Señor les dijo: yo no les mandé esto, yo les dije, dice el profeta Jeremías, yo les dije, escuchad mi voz y ponerla por obra. Pero si nosotros no tenemos en cuenta, entonces vuelvo a repetir, la geografía, la historia, la cronología, y no tenemos en cuenta el tiempo, que eran jueces, que eran patriarcas, que eran reyes de Israel, que lo dijo un sacerdote, que porque el sacerdote lo dijo, y si no meditamos en esto, pues realmente perdemos el tiempo cuando nos sentamos a escudriñar la palabra, porque al final de cuentas no tiene sentido. Y vamos a tratar de empezar con este capítulo del libro de Hechos, y vamos a terminar con el libro de los Hechos, porque una de las cosas que a nosotros nos repercute, a nosotros, creyentes en el Mesías, así como hemos visto a través del tiempo que Salomón se equivocó y David se equivocó en hacer un templo, y si ellos se equivocaron siendo hombres sabios, teniendo el Espíritu, y si los discípulos posteriormente los vemos en el futuro, ya que nosotros estamos preparando esta casa terrestre para que el poderoso more en nosotros y nos dé vida. Y si nosotros estamos preparando esta azúcar o esta casa para que el poderoso more en nosotros, entonces lo que tenemos que empezar a entender, que una de las cosas que tenemos que evitar es no porque haya diferencia en lo que hemos aprendido, no quiere decir que no lo podamos echar para abajo. Y me refiero a echar para abajo porque esté equivocado. Siempre que haya el respaldo de la escritura, siempre se aceptará todo esto. Pero si no surge alguien y empieza a decir, yo no estoy de acuerdo con alguien, con Alfonso, por decirlo así, entonces me separo y me voy. Cuando creo que estando todos, podemos llegar a la conclusión de poder dejar en claro todas las cosas. Por eso es importante permanecer y estar unidos en el amor del Mesías. Porque una de las cosas que nos muestra la Escritura es que si nosotros amamos a nuestro prójimo, como dice el libro de los Gálatas y el libro de los Romanos, has guardado toda la ley, pues amando a tu prójimo como a ti mismo, se guarda toda la ley en una sola palabra, en un solo mandamiento. Entonces lo que necesitamos entender, que lo que nos une a nosotros, o lo que nos debe de unir a nosotros, es el amor. Y más allá de lo que el poderoso nos ha permitido entender de la doctrina y de la enseñanza, porque si tendríamos que pelear algo, yo quiero, y por eso voy a hacer un énfasis, por eso me apego a mis hermanos para seguir escudriñando, por eso mi hermana Luz está conmigo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir investigando todos los capítulos que no hemos visto. Si Isaías tiene 66 capítulos, entonces quiere decir que hemos explicado como 8. Y entonces, ¿qué pasó con los otros 54 capítulos, un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con todos esos capítulos? ¿Cuándo los vamos a explicar? ¿Cuándo les vamos a dar a todos los hermanos razón de esto? Cuando alguien viene y me pregunta, oye, es Ezequiel capítulo 1, versículo 1, bueno, explícame Ezequiel 1, o explícame Ezequiel capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, y me se brincan hasta el capítulo 11, y le digo, yo no te lo puedo enseñar. Algunos hermanos están de testigos que me dicen, explícame lo de Job, y te digo, no te lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque hay una profundidad. Mi propósito es escudriñar las cosas que están escritas. Y esto es lo que le hizo falta a los hijos de Israel, y le hizo falta al pueblo de Israel, y esto es lo que le hizo falta, en este caso, en el libro a los Hechos. Vemos que los apóstoles tenían una división en sí mismos cuando la Keilah o la iglesia se conformaba de hombres creyentes en el judaísmo y hombres creyentes en las naciones, que cuando el Mesías nos le mostró a sus discípulos, no les mostró todas las cosas. Quien vino a mostrar estas cosas fue un discípulo que se llamó Saulo, un varón en el cual se puso a escudriñar las escrituras para poder transmitir cosas que antes el ojo no había visto, y que el Mesías nada más lo citó con tres palabras y no nos explicó más cosas, porque las palabras del Mesías iban más profundas que cualquier otra cosa. Saulo viene y descifra palabras que dijo el Mesías, y lo descifra a veces en capítulos completos. Por eso voy a poner este, y por eso hablo acerca de la empatía. Poner en cuenta y tener en cuenta que si nosotros no nos ponemos en el zapato de la gente que estaba en ese momento y no analizamos lo que estaba pasando en ese momento, siempre tendremos conflictos acerca de que, porque creo en todo lo que han mostrado, en el 58, en el 98% de todo lo que han enseñado estoy de acuerdo, menos en el 2%, y como no estoy de acuerdo en el 2% me voy. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? No me refiero a los que estamos ahorita aquí, me estoy refiriendo a la mayor parte del tiempo de más de 3 años, y estoy hablando acerca de la gente que conozco de hace más de 10 años. Por un punto doctrinal se dividen y al rato ya no es uno, al rato son 20 o 100 y al rato ya no creen en nada de lo que hemos creído. Por eso voy a invitar que entremos en esta empatía y que nos pongamos a pensar acerca de lo que dice este libro de los Hechos, y que pongamos a pensar acerca de realmente cómo es importante entender lo que estaba tratando de transmitir el libro de los Hechos, y terminaremos con este capítulo haciendo el énfasis en la tarde acerca de lo que estaba pasando en el libro de los Hechos, y que realmente para nosotros los siervos no tenemos la cosa fácil. ¿Por qué? Porque a los que están callados, ¿quién les va a decir algo? A los que están en silencio no les dice nada porque no abrió la boca, pero si alguien abre la boca, todos están viendo lo que dice y lo que hace, y si se equivoca en una vez, o se equivoca 2 veces o 10 veces, tenemos para cómo sacarlo a la persona esta. Pero es a lo que yo me refiero. Tengamos en mente nuestro corazón en lo que hemos aprendido todo este tiempo. Lo que nos está permitiendo el Poderoso es que podamos ser entendidos en la palabra y ser un cuerpo en el Mesías. Por eso voy a invitar a los que leamos el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1, hasta el versículo 21, por favor. ¿Alguien que pueda leer los versos, por favor, mis hermanos? Hechos 15, 1 al 21. Sí, por favor. Pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos: a menos que seáis circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces surgió de parte de Pablo y Bernabé una discordia contra ellos y una discusión no pequeña. Y dispusieron de Pablo, Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para tratar la cuestión con los apóstoles y los ancianos. Ellos entonces, provistos para el camino por la iglesia, pasaron por Fenicia y también por Samaria, contando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Después de mucha discusión, se levantó Pedro y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió de entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y nada discriminó entre nosotros y ellos, purificando por su fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, creemos que por la gracia del Señor Yeshua somos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la asamblea calló y oían a Bernabé y a Pablo contando cuán grandes señales milagrosas y prodigios había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: varones hermanos, oídme. Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo de David, que ha estado caído, y reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer estas cosas desde el principio. Por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los que, perdón, a los que de los gentiles se convierten a Dios. Solamente escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada sábado. Entonces, cuando nosotros vemos esta secuencia histórica, podemos considerar acerca de que había división en la forma del pensamiento. La división del pensamiento acerca de los príncipes de la casa de Israel, creyentes en el Mesías, ya no el judaísmo como tal, pero que realmente venían arrastrando lo que es el judaísmo, vemos que había una discusión muy fuerte. La discusión no era ligera, dice, era una discusión fuerte, porque realmente todos somos muy celosos de la palabra, y todos somos tan celosos de la palabra que quisiéramos que la palabra fuera tan íntegra, tan firme, que realmente para nosotros enseñar la mentira es un pecado de muerte. Y queremos ser tan firmes en ello, pero realmente volvemos al énfasis, ¿no? Que realmente siempre tiene que ser demostrado con la Escritura. No puede uno venir y decir estoy en contra de eso porque desde hace miles de años he enseñado esto. No importa los miles de años, no importa acerca de lo que ha vivido Israel, no importa acerca de lo que vivió Judá, no importa acerca de ello, porque lo que nos está permitiendo ser parte de este pueblo es un pueblo que está haciendo el esfuerzo por entender y comprender lo que la Escritura trata de transmitirnos. Y eso que lo que nos trata de transmitir es que entendamos acerca del por qué Saulo se para delante de este grupo de personas que eran creyentes de los fariseos y los escribas, y también él era uno de ellos, y que a su momento cuando se presenta tuvieron esta gran disputa. Y entendemos que Saulo, de acuerdo a lo que ya había aprendido y lo que ya había sido antes, un hombre que había sido en el judaísmo, un hombre que estaba en la esclavitud, que se traduce de esta manera, y que estaba como siervo de la Torá, como un esclavo de la Torá, se dio cuenta que esto no le daría vida porque estaba en una esclavitud. Pero esto no lo entendían sus contemporáneos, eso no lo entendía la gente que estaba ahí. Para los mismos discípulos era tan difícil hacer la diferencia, era tan complicada hacer la diferencia, que había una discusión muy fuerte acerca de los paganos tenían que circuncidarse. Y esto es realmente complicado. Imaginémonos acerca de que este grupo, el día de mañana algunos practicarán la circuncisión. Yo a veces no lo dudo, no lo dudo porque yo lo he visto. He visto a gente que ha conocido lo mismo que han escuchado ustedes, lo mismo que han aprendido ustedes de la Escritura, no de mí, y que a través de todo este tiempo volvieron a cometer los mismos errores. Cometieron los errores que cometieron los antiguos, pensando que la circuncisión y las obras de la ley les daba la justificación, cuando en los sacrificios y los holocaustos no les daba semejante justificación. Por eso en el libro de Jeremías, considerando acerca de este tiempo y considerando acerca de lo que hemos visto, nosotros sabemos que las fiestas y los holocaustos que menciona Jeremías, que él nunca les mandó, que él nunca les ordenó, en la figura de que lo vemos a la lectura, no es esa, sino que vamos a tener que confrontar a la Escritura para atender una historia, una enseñanza que realmente hará que cambie nuestra mentalidad. La mentalidad no va a cambiar de aquellos que aprendieron la pantalla y que están sentados ahí, y que si al rato se salen 10 minutos o media hora y después regresan, el día de mañana, cuando vuelva a hablarse de este mismo asunto, volverán a decir, no le entendí nada de lo que dijo. Y ese es el punto. El día del reposo es para santificar, aprender, comprender y hacer la diferencia. Pero si nosotros no hacemos esta diferencia desde el momento que entramos al Shabbat, Por eso el pueblo de Israel nunca entró en el en la Menujá, pudo entrar en el Shabbat como ahorita todos nosotros. Todos entramos en el Shabbat, los que estamos aquí reunidos, porque hemos entendido el mandamiento de que tenemos que santificar el día del Shabbat, y estamos por eso aquí, para santificarlo. Pero cuando alguien no hace la diferencia, ¿por qué el Señor es tan estricto? El decir, no salgas a recoger un gomer de maná en el desierto, y el pueblo necio iba y lo traía. Bueno, dice uno, pero qué tanto, nada más ir caminar unos 100 metros, agarro mi gomer, me lo traigo y ya traigo mi comida. Lo que no sabe el hombre es que si un hombre hace semejante cosa, el día de mañana es como el teléfono descompuesto. Yo le doy una información, y han hecho este estudio, que si yo le doy una información a una persona en el oído y al lado de él está otra persona, y él se lo transmite cuando termina el último, el veintiavo, la última persona, encontramos que esa persona ya no transmitió lo mismo que transmitió el primero. El teléfono descompuesto es bien fácil. También las costumbres. Por eso dice la escritura, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las buenas costumbres que tenemos algunos de observar el día de Shabbat es de que nosotros tenemos en nuestra mente que no tengo por qué estar haciendo la comida en día de Shabbat, que no tengo por qué estar prendiendo fogón en el día de Shabbat, que sé que no tengo que estar haciendo ese tipo de cosas, porque entiendo que si yo dedico tiempo a ello, me estoy olvidando del propósito del Shabbat. Por eso Moisés tiene en cada sinagoga, quien le predique en las ciudades de Israel, como en esta casa que es Israel, tenemos quien le predique a Moisés, porque Moisés es el que nos muestra esta enseñanza para que hagamos la diferencia. Pero Moisés escribió cosas muy difíciles, de las cuales voy a hacer énfasis en esto. No todo lo que leo me sirve para vida eterna. Unas son para vida y otras son para muerte. Y Moisés la enseñó como si fuera cosa buena, pero no la enseñó él así. La gente entendió las cosas así. La gente no hizo diferencia. Es lo que mencionaba mi hermana Luz. ¿Escucharon al Señor? No, no lo escucharon. Nada más oyeron lo que dijo, pero no lo escucharon, no pusieron por atención. No hicieron la diferencia. Por eso voy a invitar a mis hermanos que tengamos siempre en nuestro corazón tener en mente acerca de lo que dijo Moisés. Muchas veces, a lo mejor es fastidioso que Alfonso esté repitiendo, a lo mejor dice, es que ya no tiene otro tema y tiene que estar repitiendo lo mismo. Pues bueno, creo que repito las cosas porque creo que no me entienden unos hermanos, no todos. Sé que hay hermanos que son juiciosos y están poniendo atención y que están siempre ponen atención en el día de Shabbat, porque ellos están obedeciendo no lo que yo digo, sino lo que el Poderoso nos ha mandado, que guardemos el día del Shabbat y lo santifiquemos para poder entrar a la Menujá. La Menujá es en la obediencia. Cuando hay obediencia, cuando hay un hombre entendido, amable y haciendo su voluntad, ese ha entrado en la Menujá. Los adversarios, los inconstantes, los indoctos, la persona que hace injusticia, la persona incrédula, no puede entrar a la Menujá. ¿Por qué? Porque es incrédulo, porque es una persona que no persevera en las cosas. Ese es el propósito de nosotros, hacer entender a nuestros hermanos que perseverando en la palabra podamos alcanzar la justicia, que es por medio de la fe y de los mandamientos, como describe Moisés en el libro de Deuteronomio. Entonces citaré lo que dice Moisés al pueblo, teniendo en cuenta que no todo lo que está escrito, tenemos que hacer todo lo que está escrito, porque si ponemos atención a todo lo que está escrito, entonces cometemos el mismo error que ha cometido Israel, y el que hoy en día cometen lamentablemente el mesianismo, el mismo error, que siguen enseñando la misma doctrina, no hay variación de ella, que están enseñando la misma doctrina que han enseñado hace 3500 años. No es posible que después de toda esta tecnología y toda esta sabiduría que está registrada ya en programas como The Word, y que hoy en día podemos checar palabras en hebreo, que podemos checar historia, que podemos checar todas estas cosas, nos limitemos y seamos perezosos para no conocer al Dios de los hebreos, al Elohim de Israel. Creo que tenemos un trabajo por hacer, porque para santificar el día, como dijo nuestro amado Mashiach, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y es ahí donde nosotros enfocamos nuestros ojos, en la verdad del Mesías, no en lo que transmite un servidor como Alfonso Santamaría, sino lo que él trata de transmitirnos en su palabra. Meditemos entonces lo que describe el libro de Deuteronomio, nuevamente capítulo 30, versículo 15 al 19, por favor. Dice así: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y por eso nosotros, cuando empezamos a leer los libros, tenemos que tener en cuenta lo que Moisés le dice al mismo pueblo. Es como decir, bueno, yo te estoy diciendo esto y te lo estoy poniendo para que lo pongas en atención. Pero cuando nosotros, en lo particular un servidor, siempre me ha tocado la ocasión de que cuando ha llegado un mesiánico al grupo y le enseño al mesiánico, yo le cito al mesiánico, hay que guardar la ley. Y de pronto los hermanos que me escuchan, cuando le digo a un mesiánico, hay que guardar la ley, pero ¿por qué dices eso? A mí me dijiste lo contrario, que yo era cristiano. Digo, por eso mismo, no puedo describirle a una persona la verdad del Mesías, porque si le cito la verdad del Mesías, me hago de todos enemigos. Por eso Saulo hacía esa diferencia. Por eso Moisés, cuando le cita al pueblo, yo te pongo ahorita el bien y la vida, escoge, le dice en el verso 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte. ¿Cómo es que Moisés les va a poner la muerte? ¿Cómo es que Moisés le va a poner la vida, la bendición y la maldición? Entonces, hay que entender que cuando Moisés cita al pueblo en el libro de Deuteronomio acerca de las bendiciones y de las maldiciones, tenemos que observar cómo es que vienen las maldiciones y cómo es que vienen las bendiciones. En el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 1 en adelante, todo el capítulo nos hace una demostración de por qué causa viene una maldición y por qué causa viene una bendición. Pero nosotros a veces no queremos entender, porque a veces queremos confundir nuestra mente y queremos confundir a los demás. No es posible que la Escritura dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. No importa que lo diga el Señor en Levítico, no importa que el Señor lo diga en el libro de Santiago, no importa que venga el mismo Mesías y diga, mía es la venganza, ha dicho el Señor, y yo daré el pago. No importa que Tesalonicenses nos hable de ese castigo y de ese pago. Lo que hay que entender es que dice la Escritura que de él es la venganza. Y si lo dice el libro de Levítico y Santiago, hay que entender que la venganza es de él. Entonces, ¿por qué Moisés le enseña al pueblo a matar a la persona que mató a su hermano? Eso se le llama venganza. Y los mesiánicos se respaldan en un versículo de Mateo y dicen, por eso el Brit Hadashah está equivocado y está mal, porque en la Torah no existe ningún versículo que diga, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es mentira, eso no existe en la Torah. Una persona que sabe leer la Biblia, la Escritura, o que sabe de letras, entiende que eso se le llama venganza. Si nosotros no queremos hacer esa diferencia, porque no queremos meditar en la palabra, es porque nosotros, el Poderoso, nos ha puesto esto para que hagamos la diferencia. La diferencia es marcar, hacer diferencia, mostrar por qué la diferencia. Por eso es que hemos estado hablando acerca de la fiesta de Sukkot, la diferencia que había en que ellos tenían un Ohel Moed, y ellos tenían un Mishkan, y ellos tenían acerca de esto, un después, posteriormente del Mishkan, tenían un Ohel Moed. Y si ellos tenían un Ohel Moed, necesitamos entender que no era lo mismo tener el Oed Moed cuando viene Salomón y David y dicen vamos a hacer un templo en el Señor, y hacen un templo que no tiene ni medidas en la Torá, que no tiene las maderas que dice la Torá, que no tiene el oro que dice la Torá, que tiene cosas que no dice la Torá, y de pronto cuando construyen el Heikal en hebreo, que es el templo, al edificar ese templo, quiere decir que si no tenía las cosas que se requería, quiere decir que posteriormente lo que iban a hacer en el templo o lo que iban a hacer en ese Heikal iba a ser algo muy diferente de lo que se había enseñado en la Torah. Y eso, posteriormente en el tiempo de Judá, en el pueblo judío, cuando fue llevado, deportado a Babilonia, y regresan los hijos de Judá a Babilonia, profetizado por Ezequiel que regresarían, le dicen, tus sacerdotes y toda esta gente que hemos puesto tendrá que hacer todas estas cosas, y le dio órdenes a Josué, o Yeshua, o Jesúa, como se aparece en los libros, en los diferentes libros, a este varón, con Zorobabel, que es el gobernante de Israel, ya no el rey de Israel, sino serían llamados gobernantes posteriormente en el tiempo de la... en el tiempo de del regreso de los hijos de Judá a la tierra de Jerusalén, esos gobernantes, ese gobernante Zorobabel con Jesúa, en ese tiempo se le dieron órdenes diferentes. Si la Torá decía al sacerdote no pasarás navaja, que es, en el libro de Ezequiel dice, pasen navaja en la cabeza de estos hombres. Que el sacerdote en el libro de la Torá por Moisés dijo que el sacerdote no puede casarse con mujer ya dejada o con una mujer que no haya sido virgen, tienen que ser todas vírgenes. Entonces, encontramos en el libro de Zacarías que ya se pueden casar con las mujeres vírgenes y que se pueden casar con que se casaban con mujeres vírgenes y pueden tomar la mujer de otro sacerdote que la había desposado. Y empezamos a encontrar que en estos libros sí, que tendría que ser viuda, porque si decimos que podía tomarla, tenía que ser viuda, tenía que haber muerto el sacerdote. Pero encontramos que el sacerdote antes, cuando salía en el tiempo de Moisés con las vestimentas sagradas, hacía los sacrificios delante del pueblo para santificar al pueblo. Ezequiel, cuando cita acerca de Jesús y Zorobabel, dice, el sacerdote no volverá a santificar al pueblo, y por eso al Heikal, o lo que es conocido el templo, le pusieron una división en medio, en donde estaba el altar y el atrio de del pueblo, en el cual se llegaba a todo el pueblo para ver los sacrificios y ser santificado por medio de los sacrificios. Y el Señor le dice en Ezequiel, ya no más será santificado el pueblo, no sea que me llene de ira y lo vuelva a destruir en medio de la tierra. Entonces le pusieron una división de tal manera que el pueblo ya no podía ni ver los sacrificios, y el sacerdote se quitaba las vestimentas sagradas y después usaba otras vestimentas y salía al pueblo y hablaba con el pueblo el sacerdote, pero ya no podía santificarlo. Pero si nosotros no guardamos en la historia, no guardamos en nuestros pensamientos lo que ha sucedido en una historia de Israel, en una historia del pueblo judío, y si tomamos a la ligera las palabras que están escritas, como en el caso de Deuteronomio, hay que entender bien que Moisés le dijo al pueblo, he puesto el bien y la vida, el mal y la muerte, y le dice en el verso 19, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y si le está dando órdenes, les está diciendo que hagan la diferencia, nosotros también tenemos que hacer la diferencia, porque nosotros somos enseñados o doctrinados de acuerdo a lo mismo que enseñó Moisés, porque de acuerdo a lo que dijo el libro de Hechos, dice que tiene que en cada ciudad quien predica a Moisés en los días de Shabbat, y eso es lo que estoy haciendo yo también acá, enseñando a Moisés en el día de Shabbat. Por tanto, yo que estoy en este momento aquí como servidor de ustedes, trato de aclarar las ideas para que el día de mañana no venga otra persona, porque yo no hablo con un verso, 10 o 20 o 50 versos en un día de Shabbat. Ustedes saben bien la multitud de versos que tratamos de citar, pero no para demostrar que hemos leído, no para demostrar que sabemos más que los demás, porque no es mi intención demostrar si soy más sabio, más entendido que todos los demás hermanos, o que soy más inteligente que todos los demás. Eso no me importa, porque yo no soy una persona sabia en ese concepto. Trato de enseñar la palabra de nuestro Elohim y enseñar lo que mi Mashiach, mi maestro, me ha enseñado a través de todo este tiempo, porque si de alguien es la palabra, es de ellos. Pero entonces tengo que mostrar a mis hermanos que hagan la diferencia, que hagan una diferencia con respecto a esto, porque si no hacen la diferencia, el día de mañana que tengamos tropiezo, y que tengamos todos los tropiezos en el tiempo futuro, vamos a tener tantos tropiezos que el día de mañana muchos de nosotros no perseveraremos en la palabra y seremos igual que todo el mundo, con muchas ideologías, con muchos pensamientos, con mucha negligencia, incredulidad, y por eso no será permitido a ninguno de nosotros entrar en la menujá. Por eso en el libro de Levítico, cuando nosotros leemos los primeros versículos de Levítico 23, nos está refiriendo que la fiesta no era del pueblo judío, dice, estas son mis fiestas. Y si el Señor nos dice que son sus fiestas, no le demos vuelta de hoja, son las fiestas de Él, y punto. Entonces, ¿por qué el Señor le dice a Moisés, manda a los hijos de Israel que hagan todas estas cosas, y estas serán vuestras fiestas?, dice uno. ¿Por qué? Quisiera decirle al poderoso Señor, ¿por qué no nos deja las cosas más fáciles? Poderle demostrar a los hermanos una cosa tan simple, con 3-5 versos, y que el pueblo lo entienda. Pero en el transcurso del tiempo me ha permitido entender el poderoso que si hiciéramos esto, todos los que estamos aquí seríamos sabios en menos de un año. Y todos los que estamos aquí no tendríamos propósito para dentro de 2, 5, 10 años posterior, o 20 años después. Sería tan fácil entender la palabra que nadie la practicaría, nadie lo podría llevar. Lo único que nos permite poder llegar a ello es que nos esforcemos toda esta información que está y que la codifiquemos en nuestro corazón, de tal manera que el día de mañana venga un adventista, un metodista, un presbiteriano, alguien de la luz del mundo, un nazareno, cualquiera, un mesiánico o un mismo musulmán, o venga un judío, no se ha extraviado de la palabra que he escuchado. Ya que el punto es de que si el libro de Hechos dice que tiene que entrar a ciudad quien predica Moshe, ciertamente así es. Entonces, si tiene quien le predique, es lo que tratamos de hacer nosotros. Que realmente hay en todas las ciudades quien predica Moisés. Entonces voy a invitar a mis hermanos que empecemos a escuchar, que pongamos atención. Lo que vamos a citar ahorita, el mismo Señor se lo dijo a Moisés. Pero como le dijo el Señor, hagamos diferencia. Si el Señor le dijo, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Elohim, ¿cómo voy a amar al Señor mi Elohim? Que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado. Yo al Señor tu Elohim te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo que leímos ahorita el 16, nos describe de esta manera. El 15 dice, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Por eso había dos montes, por eso estaba dividido y por eso estaba una división. Hay que aprender a caminar del lado correcto. No te jales al mal, no te jales a la muerte. Jálate del lado de la vida y del bien, pero eso te va a costar trabajo a ti. Te va a costar trabajo a ti como me cuesta trabajo a mí. Hay que jalarnos del lado de la vida y del bien. La única forma para llegarnos al lugar de la vida y del bien es podernos llegar de acuerdo a lo que describe aquí, hacer la diferencia que es el bien y que es el mal, ya que el mismo Hebreos nos está citando las mismas palabras. El alimento sólido es para los perfectos, no es para los que recién han aprendido la palabra, no es para los nenes, no es para los chiquitos. La palabra del entendimiento, la palabra de la justicia, es para gente sabia, es para gente entendida, de acuerdo a Hebreos capítulo 5, versos 3 y 14. Y pongamos mucha atención de aquí en adelante, porque voy a citar acerca de lo que son los sacrificios y holocaustos, y acordémonos que todo esto se hacía en una casa, es lo que hemos estado enseñando los días pasados. Se hacía en un lugar que se llamaba Ol Moed, Mishkan, el Heikal, no es que tiene otra palabra en los tiempos de Moisés, ahorita recuerdo la palabra. No, lo que pasa es que la palabra Ol Moed es tienda de reunión. Ol Moed es la tienda de reunión o tienda de asignación, así se tradujo. Lo que es el Mishkan es el santuario. Lo que es la palabra Heikal se tradujo como templo, pero recordemos que este tema lo hemos dado otras veces. La palabra templo se le dio en el tiempo de Samuel, se citó dos veces en el libro de Samuel, y posteriormente aparece Heikal en los tiempos del rey Salomón. De ahí en adelante aparecerá el susodicho y mencionado templo, que es lo mismo que nosotros encontramos en los libros de Mateo, Marco, Lucas y Juan acerca del templo. Acordémonos que no estaba ya el jeical como tal. El jeical que tenía Moisés en el tiempo del Mesías no existía, porque ya no estaba la vara de Aarón, ya no estaba el maná, ya no estaba los 10 mandamientos de tablas, ya no estaba el arca de la alianza, ya no existía todo esto en el tiempo del Mashiach. En el tiempo del Mesías ya no existía todo esto. En el tiempo de Mashiach no existía ya nada de esto. Entendamos que el templo no tiene nada que ver con el Heikal. Y eso, como dice el libro de los Hebreos, era una figura de lo porvenir. No quiere decir que ese era el verdadero Heikal, no quiere decir que ese era el verdadero. Ya hemos entendido cuál es el verdadero. Y Mashiach entró a los cielos para declararnos cuál era ese verdadero lugar, ese verdadero santuario, que él fue el que lo edificó, él fue el que lo hizo. Y si tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón entender por qué fue el que lo hizo, hay que entender entonces que de aquí en adelante poner atención acerca de estos sacrificios, estos holocaustos, porque esto es lo que va a cambiar en la historia de la vida de nuestros, de los creyentes en Mashiach, a diferenciar lo que estamos estudiando y por qué Israel no lo pudo entender y por qué Israel cometió estos errores. Entonces, voy a invitarlos a que pongamos de aquí en adelante atención. Recordamos acerca de lo que dice el libro de Levítico. Levítico capítulo 23, por favor, versículo 1 hasta el versículo 4, por favor. Recordando y entendiendo estas palabras que están registradas en el libro. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: estas son las fiestas solemnes del Señor, en las cuales proclamaréis tantas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será Shabbat de reposo solemne, santa convocación. No haréis ningún trabajo. Es Shabbat para el Señor en todos vuestros asentamientos. Estas son las fiestas solemnes señaladas del Señor, las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados. Y dice Moisés. Entonces, de acuerdo a lo que leí ahorita Sara, encontramos acerca de este pasaje en el cual describe claramente en el verso 2 y en el versículo 24, el verso 4, describe así: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Son santas convocaciones y son estas. Nosotros leemos todo el capítulo y vamos a encontrar la fiesta de Shabbat, la fiesta de Pesaj, la fiesta de Matzot, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de Sukkot y la fiesta de Yom Shemini. Si estas son las fiestas del Señor, ¿por qué en el libro de Números el Señor le dice: estas son vuestras fiestas? ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros leemos todo el capítulo de Levítico 23 y todo el libro de Deuteronomio capítulo 28 y 29, nos vamos a dar cuenta cuál es la diferencia. Y es lo que vamos a intentar explicar en esta mañana, intentar mostrar por qué hay que tener un conocimiento, una sabiduría, y no tendremos que citar nunca el libro de Números, relacionarlo con el profeta Isaías capítulo 1, ni tener que relacionarlo con el libro de Amós, porque no tiene nada que ver, no porque dice aquí vuestras fiestas, no tiene nada que ver lo que dice Isaías cuando dice vuestras fiestas, nada que ver, son dos conceptos totalmente. Una cosa es que le diga sus fiestas, y si le dice sus fiestas en otro capítulo, no quiere decir que es el mismo evento, no quiere decir que está pasando lo mismo, son cosas diferentes. Para eso es importante la cronología y la historia. La cronología y la geografía. Porque eso es lo que estamos separando, la geografía y la cronología. Pero si nosotros tomamos a la ligera el evento de la historia, pues simplemente no le vamos a dar una relevancia o no le vamos a dar la importancia. Por eso vamos a citar entonces acerca de que el Señor dijo: estas son mis fiestas, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Santas son estas convocaciones. Verso 4. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Bueno, ya lo tenemos como tal, cuáles son las fiestas que convocaréis en sus tiempos. Voy a invitar a que leamos el libro de Números 29, versículo 39 y verso 40. Leamos, por favor. Si repites la cita, por favor. Deuteronomio capítulo 29, versículo 39 y 40. Ah, perdón, Números capítulo 29, verso 39 y 40. Estas cosas ofreceréis al Señor en vuestras fiestas solemnes, aparte de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, con vuestros holocaustos, vuestras ofrendas vegetales, vuestras libaciones y vuestras ofrendas de paz. Y Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Si yo leo lo que está describiendo aquí, no me deja convencido de acuerdo a lo que yo estoy leyendo en el libro de Levítico, porque si en Levítico dice que son mis fiestas, estas son las fiestas del Señor, ¿por qué en el libro de Números se le ocurre decir al Señor, al pueblo de Israel, a Moisés, decirle, estas cosas ofreceréis al Señor en vuestras fiestas solemnes? ¿Por qué le dice en vuestras fiestas solemnes? Además de vuestros votos, de vuestras ofrendas voluntarias, de vuestros holocaustos, de vuestras ofrendas, de vuestras libaciones y de vuestras ofrendas de paz. Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor les había mandado. No me deja convencido. No me deja convencido porque digo, ¿por qué? ¿Por qué le dijo sus fiestas, sus votos, sus ofrendas no son las de él? ¿No? Es aquí donde vamos a hacer la diferencia. La diferencia es que Pesaj no tenía la idea de que los hijos de Israel tuvieran en su mente que nada más fuera un hecho literal, sino que tenía una enseñanza detrás de ella para que los hijos de Israel pudiesen entender cuál era el porvenir de las cosas que sucederían en un tiempo futuro, ya que las palabras en el hebreo tienen un porqué de esas palabras. Sí, mi hermano José, te escucho. Perdón, es Adolfo. Perdón, mi hermano, te escucho. Sí, mi hermano, mira, disculpa la ignorancia aquí en respecto a este tema. Me preguntaba mi esposa y no le supe contestar, no le pude contestar. Nomás que me pudieras dar la información donde se dice que las fiestas las tenemos que guardar también los gentiles o los que venimos de los gentiles, los extranjeros, o nomás que me pudieras ayudar un poquito con eso, porque no le supe decir. A ver si no me salgo del tema, o si quieres lo dejamos para otra ocasión. Sí, mira, sería un poquito complicado explicártelo con versículos porque llevaremos muchísimo tiempo. Para que podamos seguir la secuencia, nada más te podría informar de esta manera para rápido, mi hermano Adolfo, bueno, a mi hermana Betty, de esta manera. En los escritos podemos considerar a mi hermana Betty que el Mesías representó a la Pascua. Eso lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 5, el verso 7. Perdón, verso 6 al 7, que es donde nos muestra que el Mesías es la Pascua. Y en los versos también que están incluidos hasta el verso 8, nos está aclarando que esa es la fiesta de los panes sin levadura. Las fiestas de los panes sin levadura no es la imagen de celebrar nada más el hecho de comer o dejar de comer el pan, sino entender acerca de que esta reunión es para que entendamos que debemos de cambiar nuestra forma de vida. El Mesías ha muerto y resucitado por nosotros en la fiesta de Pesaj y en la fiesta de panes sin levadura, para que nosotros pudiésemos entrar al conocimiento. En la fiesta de Shavuot, o lo que se conoce Pentecostés, mi hermana Betty, vas a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 2, del verso 1 al verso 4, que el Espíritu iba a ser derramado en la fiesta de Shavuot. El Mesías ya había muerto. Los discípulos y todo el pueblo estaba reunido en el libro de Hechos, capítulo 1, desde el verso 19 en adelante, vas a poder ver que allí había una multitud de 120 personas, y en los versículos 25, si no mal recuerdo, en adelante, ahí te lo expresa. Vas a encontrar en esta secuencia que desde Hechos 1, verso 4 y verso 5 y verso 6, que le pide el Mesías que no se vayan de Jerusalén, porque se iba a celebrar la fiesta de los panes, la fiesta de los, perdón, de Shavuot, que era la fiesta de Pentecostés. De esta manera podrían ellos hacer entender que la fiesta tenía una importancia. Si los discípulos no hubieran estado en Jerusalén y los discípulos no hubiesen estado en ese momento en Jerusalén y no hubieran recibido en Jerusalén la fiesta, no hubiesen sido investidos del Espíritu. Así nada más de simple y de sencilla era la intención para que entendiésemos cuál era el propósito. Si ellos se hubiesen encontrado en otro lugar, en otra parte de la tierra, no hubiesen recibido el Espíritu, porque iban a transgredir el mandato del Mesías. El mismo Mesías en el libro de Hechos les dice, no se vayan de esos lugares. Al contrario, le dice, quédense en Jerusalén porque se acercaba la fiesta. Hechos capítulo 1, voy a invitarte nada más a leer este, mi hermano, y me regreso al tema, y si más tarde gustan o el día de, si nos da tiempo más en la tarde, hacemos un poquito el énfasis, o invitamos a mi hermana Betty y a mi hermano Adolfo que tengamos una reunión si gusta mañana y podemos estudiar esto. Saben que este para servirlos de mi hermana Betty. Capítulo 1 de Hechos, versículo 4, dijo el Mesías así a aquellos discípulos. Voy a invitarlos a que leamos desde el verso mejor de Hechos 1, versículo 2 hasta el versículo 5, por favor. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de dar mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, ante los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas decisivas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de las cosas concernientes al reino de Dios. Y estando con ellos, les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, este pasaje, mi hermana Betty, describe que hasta el día que fueron recibidos, hasta que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Elohim. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual dijo, oíste de mí. Y entonces ellos reciben el Espíritu, pero tenía que ser en la fiesta de Pentecostés. De tal manera que si tú, mi hermana Betty, checas las demás fiestas, vas a darte cuenta que en el otro grupo de fiestas que no hubo un evento en aquellos días de los apóstoles, para nuestros días, nos está señalando que el Mesías vendrá en el otro grupo de fiestas. Él tiene una fecha, así como tuvo una fecha para morir en la fiesta de la Pascua, tuvo una fecha para resucitar en la fiesta de los panes sin levadura, y tuvo una fecha para dar el Espíritu, de esa misma manera hay otras fechas, que sería la fiesta de Yom Teruah, que es día de trompetas, Yom Kippur, que es día de la expiación, que es el día de la expiación, perdón, y la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas enramadas, o la fiesta de... Sí, la fiesta de las cabañas o la fiesta de las enramadas. Y esta fiesta duraría 8 días, hasta el octavo día se le conoce como la fiesta de Yom Shemini. Si las observas, mi hermana, te darás cuenta que el Mesías tiene que venir en una de estas fiestas. Y el Mesías dice que los hipócritas no entrarán, porque vendrá el día y la hora que nadie espera y nadie sabe. Y si tú no estás preparada o aparejaste el momento para cuando venga el Mesías, entonces si te tocaran los días en tu vida que el Mesías llegase y no estuvieses apercibida, entonces el Señor no te recogerá, porque describe la Escritura que tiene que estar preparado su pueblo. Y la única manera de estar preparados, por eso la fiesta de Yom Kippur que vimos los días pasados es importantísima, ya que nosotros cometemos pecado, que eso es lo que hemos estado mencionando, que el mismo Pedro, teniendo el Espíritu, cometió una falta de hacer acepción de personas, y Saulo lo reprende fuertemente. Si no hubiese la fiesta del Yom Kippur, no se expiaría el pecado de aquellas personas que han cometido el pecado, como Pedro, y si Pedro no hubiese sido expiado, entonces la resurrección no se levantaría. Gracias a la fiesta de Yom Kippur, se habla de la expiación. Y por eso es importante la expiación en nuestras vidas, para que de esta manera nosotros seamos aceptos al Poderoso. Por eso las fiestas son importantes. No tanto el hecho de decir, tenemos que celebrarlas a la letra de lo que está ahí en el libro de Éxodo, sino entender el propósito de las fiestas. Pero lo importante es el día. Importante es el día, porque si nosotros no estamos preparados, como describe Mateo, y no sabemos la hora y el día en que el Hijo del Hombre vendrá, entonces pondrá nuestra parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes para aquellos siervos que no obedezcan esta parte de la Escritura. Y si el siervo no enseñó al pueblo correctamente, entonces también, como dice la Escritura, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el mismo hoyo. Entonces el siervo fiel y prudente está haciendo lo correcto, mostrando y enseñando qué es lo que se tiene que hacer para estar atentos a ese día. Voy a invitarte a que leas Mateo capítulo 24, mi hermano, para que veamos este último pasaje. Y expresaba esto por mi hermana Betty, que este es por eso lo importante de las fiestas, porque el día y la hora es muy importante. Cuando el Hijo del Hombre aparezca es muy importante. Capítulo 24, versículo 35 hasta el versículo 38, por favor. Hasta el 39, mis hermanos, que es ahí lo que me interesa. Capítulo 24, versículo, les dije, del verso 35 hasta el 39, por favor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice que no entendieron cuando Noé entró en el arca, que no sabían que vendría el diluvio. Sí lo sabían, porque Noé se había encargado de pregonarlo por toda la tierra. Es como decirle a Betty o decirle a los que estamos acá, ¿el Mesías ha de venir un día? Sí, sí va a venir. ¿Cuándo? Entonces la pregunta es ¿cuándo? Y si Betty no está preparada para saber entender qué día es, y por qué un día, y por qué tiene que ser en un día y una hora específica, entonces pues simplemente si nos quedamos con los brazos cruzados no nos daremos cuenta el por qué. Y parte de esto, mi hermano Adolfo, y parte del grupo también sabe que es muy importante las fiestas. Lo hemos estudiado, lo hemos estado viendo, y por eso entendemos que las fiestas son muy importantes. No sé si te ayudó un poquito esto, mi hermana Betty, acerca de lo que estamos platicando. Bueno, regresamos entonces a donde estábamos. En el libro de Números, entonces, encontramos acerca de lo que le está describiendo. Estas son vuestras fiestas, estos son vuestros votos, estos son vuestros dones, esto es todo lo que le describe el Señor acerca de lo que le dijo acerca de las fiestas. No aparecen las mismas palabras, estas son mis fiestas solemnes. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el Señor no se agrada de los machos cabríos ni de los toros, y no se agrada de nada de esto. Esto nada más era una figura de lo que había de venir. Si nosotros en los días pasados hemos estado explicando a través de esto con versículos como en Romano, en el libro de los Hebreos, hemos estado explicándolo con Jeremías, con todos los libros que hemos citado, hemos mostrado el por qué el Señor no se agrada de estos sacrificios, el Señor no acepta estos sacrificios, porque nada más eran algo que recordarían el pecado, no dice que expiarían el pecado, porque los animales que se mataban en estas fiestas no podían expiar el pecado del pueblo. Por eso es que el sacerdote, cada que entraba al Mishkan, hacía sacrificios por él mismo, por sus pecados, y después hacía sacrificios por el pueblo. Vamos a leer lo que estaba sucediendo en el libro a los Hebreos y relacionarlo con lo que pasa con Melquisedec. Con lo que está describiendo en este pasaje. De ahí nos brincamos directamente a Samuel para poder ver qué es lo que está pasando, porque el Señor no se agrada de esto. El pueblo no lo entendió, el pueblo no percibió lo que estaba describiendo el Poderoso. Por eso es que la diferencia es decir en Levítico 23, estas son mis fiestas solemnes. En Números dice, estas son vuestras fiestas solemnes, que el Señor les ha ordenado así. Y entonces es ahí donde parte la diferencia. Es donde tenemos una diferencia, pero no porque le dice estas son vuestras fiestas, no quiere decir que Isaías capítulo 1 o Amós capítulo 6 quiera decir que se estaba refiriendo a esta palabra de vuestras fiestas me son una abominación, no porque fue la orden del Señor al pueblo. En el libro de Números es una orden que da el Señor al pueblo, y en el libro de Isaías y en el libro de Amós es un evento totalmente diferente. Pero eso es por eso que pido que pongan atención, porque es diferente la historia, la cronología y la geografía es importante en esta situación. Si nosotros ponemos atención, entonces veremos por qué es la diferencia. Capítulo 10 del libro a los Hebreos, versículo 1 hasta el versículo 5, estaríamos hablando acerca de los sacrificios. Y ahorita vamos a hacer una lectura larga, pero por eso tenemos que hacer la lectura larga, para dejar en claro por qué tenemos que entender que tenemos que hacer la lectura. Por eso el Señor le dijo, estas son vuestras, no son, dijo, mías. La sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero el sacerdote tenía que hacer sacrificios expiatorios por su pecado. Imaginémonos, Aarón hacía un sacrificio y Aarón entraba al lugar santo. Pero si el carnero o el toro tenía una uña rota, Aarón moría dentro del Mishkan. ¿Por qué entonces moría Aarón adentro del Mishkan? Porque no era un animal limpio de acuerdo a lo que el Señor les mandó. Entonces me pone a pensar y tengo que ponerme a pensar por qué, por qué, por qué y por qué. Y tengo que pensar y tengo que entender por qué. Lamentablemente el día no nos va a alcanzar para explicarlo todo. Pero sí vamos a explicar acerca del por qué las cosas de las fiestas y de los sacrificios y por qué este Mishkan o este o el Moed o el Heikal o en este caso lo que conocemos como el templo hoy en día no es lo mismo en el tiempo de Moisés y no es el mismo en el tiempo de los jueces y no es el mismo en el tiempo de los reyes y por qué no es lo mismo en el tiempo del Mesías y por qué hoy en día nosotros tenemos que hacer esa diferencia. Si no hacemos la diferencia y si tenemos todos estos escritos, el Señor nos ha mandado a escudriñar las escrituras, y si alguien le da flojera escudriñar la escritura, pues que se vaya y que se duerma, porque a mí no me interesa, porque mi obligación es explicar, y si el día de mañana me viene a decir algo, ah, es que ese hombre está loco, bueno, pues que me digan que estoy loco, pero con una base, porque lo que trato de explicar es la historia, trato de explicar el porqué de las cosas. Pero si alguien no pone atención, no me culpe después de que me diga que estoy equivocado, que estoy mal, y no me diga que a lo mejor soy muy sabio o que soy muy pero perdón, no lo digo por mi hermano José, no me digan que estoy porque lo digo porque mucha gente me lo dice. Mi hermano Armando me conoce más de ayer, decía, me conoce desde hace 12 años y creo que para él no sería novedoso que alguien me dijera a mí que soy que soy muy entendido, que me creo que me las sé todas. Entonces, no es eso, mi hermano José, ¿mande? Muy vanidoso. O muy vanidoso, muy sabio, ¿no? O que esa es la verdad absoluta. No, creo que lo que tratamos de demostrar es demostrar al grupo con los versículos, por eso digo, a mí no me importa que me digan que a lo mejor doy muchos versículos y que estoy expresando cosas. Quiero mostrarlo para que a ustedes les quede claro. La sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden expiar los pecados. Y no puede. No es posible que nosotros hoy en día no entendamos o que no hagamos la diferencia. Por eso queremos hacer la diferencia. Capítulo 10 del libro a los Hebreos, versículo 1 hasta el versículo... Porque la ley, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera, no habrían cesado de ser ofrecidos, puesto que los que adoran, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en ellos se hace memoria de los pecados cada año, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda quitar pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones no quisiste. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí, diciendo antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Entonces ha dicho, He aquí, he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mashiach, una vez y para siempre. Entonces el libro a los Hebreos nos está mostrando que los sacrificios no servían para esto, porque la ley dice, acordémonos que estamos hablando de lo que escribe el libro a los Hechos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no esto, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, y habla de continuamente. ¿Por qué dice continuamente? Acordémonos que se hacía un sacrificio de la mañana y se hacía un sacrificio por la noche, todos los días se sacrificaban animales, todos los días. Por eso dice que se sacrificaban continuamente, no importa que haya sido de año en año, no importa que haya sido diario, el sacrificio diario, no importa que haya sido el sacrificio de Shabbat, no importa que sea el sacrificio por el primer día del mes, no importa que haya sido el sacrificio de las fiestas solemnes, porque eso es lo que vamos a ver ahorita. La multitud de los sacrificios. Recordémonos que una cosa es un sacrificio en olor grato al Poderoso, y otra cosa muy diferente es el sacrificio expiatorio por el pecado. Y por eso hemos explicado muchas veces acerca de lo que es la jatá y lo que es la kafar y lo que es el kipur, que son palabras que se tradujeron del hebreo al castellano como expiación, y que hemos tratado de separarlo para que hagamos la diferencia. La diferencia es que este capítulo 10 nos está describiendo que no pueden los mismos sacrificios que se hacen continuamente cada año hacer perfectos a los que se llegan. Quiere decir que no me hace perfecto. Pero si yo leí Hebreos hace ratito, y leímos hace ratito todos aquí, que para llegar a la perfección, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 3, capítulo 5, verso 3 y 14, describe así: cualquiera que participa de la leche, o sea, de la palabra del inicio, del conocimiento, es inhábil para la palabra de la justicia, porque es un niño. Un niño es aquel que no ha crecido, porque no come alimento sólido, porque no es entendido en la palabra. Mas la vianda, el alimento firme, es para los perfectos. Lo que te perfecciona a ti es el conocimiento, la sabiduría. De tal manera que dice, mas la vianda o el alimento firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen bien el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Moisés dijo, les he puesto el bien y les he puesto el mal. Si yo tengo bien definido qué es el bien y qué es el mal, entiendo y separo una cosa de la otra. ¿Qué voy a separar? Una cosa es la fiesta del Señor y otra es la fiesta del pueblo, o las fiestas del pueblo, o los votos, las ofrendas del pueblo. Capítulo 5 nos describe que esto es lo que nos lleva a la perfección, el conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo que no nos lleva al conocimiento de la palabra? El sacrificar los toros y los machos cabríos. Entonces la pregunta de todo el grupo es, ¿para qué se hacían? La pregunta de todos es, ¿para qué se hacían? ¿Para qué se hacían, mis hermanos? La pregunta es, ¿para qué se hacían? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Que para qué servirían entonces los sacrificios? ¿Para qué los hacían? Porque dice que la sangre de los machos y de los toros y de los de los toros y de los machos cabríos no pueden expiar el pecado, porque dice verso capítulo 10 verso 1, porque la ley, la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se llegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia por el pecado. ¿Para qué servían los sacrificios? El sacrificio se le dio al pueblo para expiar el pecado, pero no por el animal que era la jatá, sino lo que era lo que se conoce como la kafar, porque el sacerdote era el que ayudaba para que la expiación se diera. Pero como dice, una vez hecho el sacrificio, Quiere decir que en aquel tiempo, cuando mi hermano José Amín, mi hermano Manuel y todos los que estamos aquí presentes, si estuviésemos en ese lugar, una vez se hacía el sacrificio y nada más, nunca más volvería a pecar José Amín ni Manuel ni nadie de los que están aquí, como el mismo Mesías nos muestra. Si yo era un pecador, un asesino, un maldiciente, un borracho, un ladrón, una persona que está en contra del mandamiento y viene el conocimiento de la palabra, en el momento que yo aprendo, la sangre del maestro que fue sacrificado, que fue hecho una expiación, que fue hecho una jatá, una kafar, un kipur, pero vamos a hablar de la jatá y la kafar, que se hizo con el maestro, esto que se hizo, entonces yo al entender que el Mashiach hizo este sacrificio por mí, de aquí en adelante no tengo más pensamientos por los pecados. Yo de aquí en adelante no tengo que practicar el pecado. Y si yo no practico el pecado, entonces el sacrificio fue válido. Porque entendamos que el animal que se mataba era para expiar el pecado, pero no en la jatá, sino en la kafar. Era el proceso de todo unido. El sacrificio que se hacía era para poder hacer conmemoración, recordar cuál era el propósito de esas expiaciones, no que el pueblo a cada rato que pecase se volviese a matar a cada rato el mismo animal. En este caso vemos en el libro a los Hebreos que cualquiera que hoy en día, el Mashiach, que es el cordero que quita el pecado del mundo, si nosotros fue sacrificado y nosotros tenemos por inmunda esa carne y ese sacrificio, no podemos agarrar otra vez al Mesías y volverle a matar para que expíe mi pecado. Quiere decir que no se entendió. Los sacrificios de expiación eran nada más por si alguien pecaba por yerro, por equivocación, no por flagrancia como estaban haciendo en ese entonces. El mismo Mesías decía que su casa la habían hecho cueva de ladrones porque ya tenían los animales afuera para hoy voy a pecar, ofrezco mi sacrificio y ya soy perdonado. Así lo hacían en ese entonces ya. Entonces quiere decir que hay una equivocación desde esa perspectiva. Los sacrificios con la participación de los sacerdotes expiaban los pecados, en otras palabras, se perdonaban los pecados, pero se tenía que hacer una sola vez y para siempre. Así como el Mashiach es sacrificado una vez y para siempre, no vamos a volver a agarrar al Mesías y le decimos, vente otra vez para matarte, para que tú nos expíes el pecado, las veces que te requiramos y lo necesitemos así. No es posible. Por eso el mismo libro a los Hebreos, en el mismo capítulo, podemos encontrar que la sangre de esos machos y estos toros no pueden expiar los pecados. Por eso describe que si alguien tiene por inmunda la sangre del maestro, ya fue sacrificado, entendamos que el Mashiach es un animal, es un cordero, y que fue sacrificado, entendamos literalmente que fue sacrificado, no estábamos hablando de algo espiritual. El Mesías derramó su sangre, así como los toros y los machos cabríos, era derramada su sangre, pero era la participación de la jatá con la kafar. Si no estaban ambas, no podía hacerse la expiación, pero nada más era una vez y para siempre. No tenía que ser constantemente sacrificio y sacrificio y sacrificio. Capítulo 10, que estamos leyendo acerca de que esta sangre no servía, versículo 29 y 30, por favor. Otra vez, porfa. Hebreos capítulo 10, en el mismo capítulo 10, versículo 29 y verso 30. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Sí. Léeme por favor capítulo 7, verso 26 y 27, por favor, de Hebreos 7, 26 y 27 también. 7, 26 y 27. Y chequemos lo que está describiendo en los libros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto de una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Si nosotros entonces estamos observando que el Mesías fue sacrificado, tiene un castigo aquel que tenga por inmunda. Si el pueblo en el tiempo de Moisés habían sido hechos sacrificios por el pueblo y por los pecados del pueblo, y nada más es una conmemoración para recordar lo que hacían esos sacrificios, no era para que cada rato entonces estuviesen matando, porque es por tener inmunda la sangre del animal que se había hecho en la expiación. Me estoy dando a entender, mis hermanos, que los sacrificios tenían un propósito, pero nada más era para una sola vez y para siempre, y no constantemente estar haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por eso el Cohen hacía sacrificios constantemente por su persona, porque eran pecadores. Porque si él había hecho el sacrificio expiatorio el primer año, ya no tendría por qué volver a hacer los sacrificios y entrar a ese lugar santísimo o ese lugar santo. Pero tenía que hacerlo porque él estaba lleno de pecado y la única forma de expiar su pecado era de esa manera. Tuvo por inmunda la primera sangre del primer macho cabrío y de los demás machos cabríos. Quiere decir que no entendieron el propósito. Pregunto a mis hermanos en una forma general, me estoy dando a entender acerca de por qué los sacrificios expiatorios y por qué no era la forma correcta que se estaba llevando. Pregunto a todos los que estamos en la reunión. Sí. Por eso nosotros, cuando empezamos a escudriñar estos puntos, podemos considerar que el Mesías fue sacrificado una vez y para siempre. No una vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque es lo mismo que estaría haciendo el pueblo de Israel. Nosotros hoy en día hemos conocido al Mesías y él murió, ya lo entendí, y después voy a volver a hacer lo malo delante de sus ojos. Lo único que queda es como dice Hebreos capítulo 10, versículo 30. Sabemos quién dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en las manos del Elohim vivo. No podemos nosotros hacernos de la vista gorda y decir, no hay problema. Dice el verso 32 del capítulo 10, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sufriste de gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. No es posible que otra vez volvamos a olvidar, ya que tenemos los libros, por eso decía, no me importa lo que piensen algunos hermanos de que digan, el hermano nos aburre con tanto versículo, nos aburre con tanta explicación. Si a alguien no le importan las explicaciones, el día de mañana me van a recriminar o me van a decir, es que el hermano explica las cosas y está muy seguro de lo que dice. Sí, estoy seguro. Trato de estar seguro porque busco toda la información, trato de cuando me trato de prepararme el Shabbat, tener toda la información y trato de demostrar por qué las cosas. Pero no trato de hablar de mi boca, ese es el punto, que no trato de mostrar con mi boca lo que yo pienso. Por eso pido a mis hermanos que pongan mucha atención. Si estoy equivocado el día de mañana, que lo he comentado desde hace más de 3 años, todos los que realmente puedan establecer un tema, una enseñanza para demostrar que me he equivocado, yo acepto mi equivocación, pero tiene que ser con la escritura y delante de todos los hermanos para que todos los hermanos digan, sí, cierto, se equivocó Alfonso. Entonces, yo no puedo contradecir a la mayor parte de mis hermanos. Yo estoy para servir a mis hermanos. Sigamos adelante, mis hermanos. Capítulo 9 del libro de los Hebreos, versículo 26, describe de esta manera. Perdón, voy a leer capítulo 9 de Hebreos, versículo 24 hasta el versículo 26, por favor. Hebreos 9:24. Ajá, hasta el 26. Porque no entró el Mashiach en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Entonces nosotros, considerando acerca de esto, me doy cuenta o nos damos cuenta acerca de la importancia de lo que hay que tener en nuestra mente. No confundamos los sacrificios de olor grato con los sacrificios de la expiación. No tienen absolutamente nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Es como cuando la gente dice, el diablo y Satanás y los demonios y los brujos y los hechiceros, los pitónicos, los espíritus inmundos, los espíritus de las personas muertas, es lo mismo. No, espérate, tranquilo, separa una cosa de la otra, Satanás y el diablo no tiene nada que ver con los pitónicos ni con los brujos. Separa una cosa de la otra. No todo lo que es malo, todo es malo, y porque todo es malo es del diablo y Satanás. No estamos hablando como en el cristianismo. No juzgo al cristianismo por la ignorancia que en ellos hay, sino que no estamos hablando con gente del cristianismo. Estoy hablando con gente que ha aprendido la escritura, que discierne las cosas, que medita en las cosas del bien y del mal. Estoy hablando con un grupo de personas que durante más de un año y medio, 2 años o 3 años, llevamos una secuencia, y con algunos hermanos que tienen más de 10 años aquí, hemos llevado una secuencia en las cosas que están escritas. Describe el versículo, porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano, quiere decir que es el Heikal o el Oed Moed, no entró al Heikal, Mishkan o el Moed, no entró a ese lugar. Dice, porque no entró el Mashiach en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Elohim, y no para ofrecer muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. Así lo hacía el sacerdote, con sangre ajena. Ahora describe, no para ofrecer muchas veces a sí mismo. Imaginémonos al Mesías, desde los tiempos antiguos y generaciones tras generaciones, aunque las generaciones antiguas no pecaran, de todos modos, de generación en generación tendría que estar muriendo y resucitando por generaciones. Por eso describe, el Mesías tendría que haber muerto muchísimas veces, y dice, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Entonces, aunque la gente no pecara y fuera el pueblo más sabio, más entendido, la gente más santa, la gente más sometida al conocimiento de la palabra, el Mesías hubiera tenido que morir por todas las generaciones, tendría que haber padecido muchas veces. Pero eso es lo que nos está aclarando. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces. Ahora, imaginémonos, si él hubiera tenido que morir por todos los que pecamos constantemente y no nos importa y no nos vale, y ponemos por inmunda su sangre, entonces tendría que morir no de generación y generación, sino por cada uno de nosotros muchísimas veces más. Estaríamos hablando de millones de millones de millones. Estaríamos hablando de una multitud de veces, si no es que le exagero en la forma de millones, sino billones, de las veces que hubiera tenido que morir el maestro por cada uno de nosotros. No es posible que hoy en día todavía un grupo de personas que ha escudriñado, ha meditado la palabra, siga con los mismos pensamientos erróneos. No puede ser posible. Capítulo 9, versículo 26 dice, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para desechamiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo, una vez y para siempre. Así expiando el pecado de todas las gentes y de todas las naciones, y de todos los tiempos. Por eso encontramos que realmente de esta manera se puede transmitir o se puede mostrar que Él ha venido a expiar los pecados de todo el mundo. Para nosotros y para aquellos que no están y que dentro de poco vendrán al conocimiento de la palabra, el Mesías ya murió por ellos antes de que ellos viniesen al conocimiento. Y si aún así nosotros No queremos entender lo que Hebreos está expresando. Hebreos capítulo 10 está describiendo, verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia por el pecado. Por eso nosotros no necesitamos semejantes sacrificios. Por eso nosotros no tenemos que estar haciendo sacrificios. Pero bien debieron de haber desaparecido, pero no desaparecen por causa del pecado. Dice así, verso 3. Pero en estos sacrificios cada año se hacen conmemoración de los pecados. ¿Qué es una conmemoración? Mis hermanos, búsquenlo en el diccionario, sáquenlo de donde sea y péguenlo aquí en el chat. ¿Qué es una conmemoración? ¿Qué es una conmemoración? Mis hermanos, pregunto a los que estamos en el grupo, ¿qué es una conmemoración? O en otras versiones dice, ¿memoria de qué? ¿Memoria o memorial de los pecados? Encontramos entonces que estamos recordando los pecados, no practicando los pecados. Los sacrificios eran para expiar el pecado, pero con la hatay, con la kafar, que hemos explicado muchísimas veces. Y podemos volver a repetirlo ahorita, pero creo que no es conveniente repetirlo porque ya lo mencionó Marcelo los días pasados. Pero fácilmente se entiende que cuando viene la palabra Cohen o la palabra sacerdote en el castellano, viene acompañada de la kafar. Cuando habla de animales y habla de los sacrificios, está hablando de la hatá, aunque venga expiación en el castellano. Eso es lo que tenemos en nuestra mente, comprender y guardarlo en nuestro corazón. Pero ahora entendamos, el Señor necesitaba de los sacrificios y de los holocaustos y de los sacrificios expiatorios para su persona, para su ser de Elohim. Pregunto a mis hermanos que estamos aquí, ¿necesitaba el Señor todos estos sacrificios que están registrados en el libro? Mis hermanos, el Poderoso necesitaba todos estos sacrificios que vamos a ver en los capítulos anteriores para el mismo Poderoso. Empezamos a hacer una diferencia, ¿por qué separamos el sacrificio de olor grato a Elohim y el sacrificio para el hombre por sus pecados? Y empezamos a separarlo, y separamos el contexto de lo que estamos viendo. Por eso el Señor le dijo en Levítico, estas son mis fiestas solemnes, estas son vuestras fiestas. Hay un porqué entonces, eso es lo que corresponde. Porque el libro a los Hebreos dice que fue constituido estos hombres que tenían el sacerdocio levítico a hacer sacrificios por sus propios pecados, porque si no hacía sacrificios por sus propios pecados, en el momento que entrara al Mishkan, ¿qué pasaría con ellos? Muerte. Mis hermanos, ¿qué pasaría si el Cohen entraba al lugar santo o al lugar santísimo? Es otra pregunta, mis hermanos. Pregunto a todos mis hermanos. Hebreos capítulo 7, versículo 19. Perdón, van a tener que ayudarme. No sé por qué lo olvidé. En la parte de aquí, el mismo capítulo donde describe que tuvo que ocupar de hombres débiles y flacos. Gracias. Capítulo 7, versículo 19 hasta el versículo 28. Porque la ley nada perfeccionó, sino que fue introducción a una mejor esperanza, por medio de la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, porque otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. De igual manera, Yeshua ha sido constituido garante de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible. por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto de una vez por todas ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que es después de la ley, constituye al Hijo, el cual es ya hecho. Entonces, cuando leemos Hebreos, la misma secuencia es la que nos está mostrando por qué tenemos que hacer la diferencia. Porque nada perfeccionó la Torá, mas hizo la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Elohim. ¿Cómo nos acercamos a Elohim? Escuchando su voz. No escuchando la Torá que están transmitiendo aquellos hombres como que toda es buena. Por eso dice que la Torá no perfeccionó nada en esto. Verso 20. No por cuanto fue sin juramento, porque a los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, por el cual dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mashiach era el sumo sacerdote y también fue el cordero que sacrificado para perdón de los pecados, pero si no está el Cohen para expiar los pecados, de nada sirve. Por eso el Mashiach expresa la jatá y expresa la kafar para poder expiar nuestros pecados de nosotros. Después el Señor dice: por tanto, de mejor testamento es hecho fiador Yeshua, y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer. Yeshua permanece desde ahora y para siempre, por eso es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar eternamente a los que por el Él se allegan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio y apartado de los pecados, de los pecadores, perdón, hecho más sublime que los cielos. Así nos convenía el Cordero, así nos convenía, y así nos conviene este sumo pontífice, porque si él no hubiese tenido esto, él tendría que también estar siendo sacrificio tras sacrificio por sus pecados. Porque si Mashiach hubiese pecado, por eso reprendía al pueblo y le decía, y el Mesías constantemente dice: ¿por qué causa me redarguyes? Si ellos le podían demostrar el pecado, entonces el Mesías hubiera tenido que morir muchas veces y tendría que hacer muchos sacrificios, y primeramente por sus pecados, porque él es el sacerdote. Y si él comete el pecado como los otros sacerdotes, para poder entrar al lugar santo, al santuario, y no hecho de manos, que era el Heikal o el Mishkan o el Moed, sino que al verdadero, como dice Hebreos capítulo 10, entonces vemos lo que está describiendo en este versículo 26. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecados, de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes de ofrecer primeramente sacrificios por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Por esto lo hizo una vez, solo una vez, ofreciéndose a sí mismo, no como sacerdote, sino como cordero. Por eso describe: porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, más la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto y para siempre. Necesito el otro versículo que describe que se hace sacrificio en este versículo, en este capítulo, que el mismo sacerdote tenía que hacer sacrificios por sus propios pecados. Sí, perdón, lo pasé por alto, es el verso 27, gracias. Verso 27 describe que no tiene necesidad el Mesías cada día como los otros sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Por eso es que el poderoso nunca le agradaron los sacerdotes levitas. Por eso es que no le agradaron el pueblo de Israel, porque el mismo pueblo tenía que hacer sacrificios por él mismo. Si no hacía sacrificios por sí mismo cuando entraba al lugar santo, morían, caerían muertos en el instante. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos, la secuencia que les estoy tratando de mostrar? Pregunto a todos mis hermanos. Mis hermanos, ¿me estoy dando a entender este...? Sí, mi hermano, es complicado, es difícil. Sé que está complicado. Sé que es difícil porque estoy citando muchísimas cosas. Lo importante, mis hermanos, es que llevemos a la memoria. Son temas que tenemos que repetir en otros tiempos, en otros momentos, pero tenemos que llevar por eso la secuencia de los Shabbat. Para eso es entender primero, antes que nada, la Jatá y la Kafar, que era la forma que llevaban al animal, lo mataban, le expiaban el pecado, y por eso aparece la palabra expiar en el animal, y por eso aparece la palabra expiar en el sacerdote. Y aparece la palabra hebrea Jatá y Kafar. De todos, sigue la secuencia, mi hermana Maggie, y ahorita podremos entrar también junto con todos mis hermanos para poder entrar nuevamente, porque seguiremos en lo mismo. Lo que estamos diciendo, voy a resumir todo esto en pocas palabras, mi hermana. Para mi hermano Adolfo, mi hermana Betty, mi hermana Maggie, y para alguno de otros mis hermanos. Voy a hacer una síntesis de lo que he platicado. ¿Qué hemos platicado? Los sacrificios que se hacían y los holocaustos. Había sacrificios que se llamaban de olor grato al poderoso. Esos eran para darle, agradecerle al poderoso, que le agradaban a él. No tendría que ver nada con el pecado. Y estaban los sacrificios expiatorios por los pecados. Pero el sacrificio tendría que hacerse una vez y para siempre. No tendrían que estar los sacerdotes constantemente haciendo sacrificios por los pecados. Como vemos en este capítulo, del capítulo 7 del libro de Hebreos, nos describe que los propios sacerdotes tenían que estar haciendo constantemente sacrificios por sus propios pecados. De tal manera, si no hubieran hecho los sacrificios por sus pecados, a la hora de entrar al lugar santísimo, hubieran muerto todos. Por eso tenían que hacerlo primeramente ellos, y siempre por ellos, no importa las veces, tenían que estarlo haciendo constantemente. Y posteriormente tendrían que hacerlos por el pueblo. Si nosotros vemos en el libro de Levítico, en los primeros capítulos de Levítico, nos habla acerca del pecado de un pueblo, del pecado de un gobernante, de un rey, o de, en este caso, de un gobernante de Israel, o el pecado de un del pueblo en general, y el pecado de diferentes personas, que nos describe cómo tenía que hacerse la secuencia cuando uno de estos cometiera pecado. Y del pecado que se cometiese, nos describe cómo se tendría que expiar el pecado. Por eso estamos viendo que no perfeccionó, como dice el libro a los Hebreos, este tipo de secuencia con respecto a los levitas. No lo perfeccionó, porque el sacrificio debió de haber sido una vez y para siempre. Sin embargo, ellos seguían haciendo sacrificios, los mismos sacerdotes, para sí mismos y también por el pueblo. En otras palabras, el pueblo ni los sacerdotes dejaban de pecar. Era estar pecando, pecando, pecando, era constantemente. Hoy en día el Mesías nos muestra que el sacrificio fue hecho ya una vez y para siempre, así expiando nuestros pecados de nosotros. Literalmente el Maestro murió, literalmente el Maestro expió nuestros pecados en su sangre, derramando su sangre. Y eso es lo que estamos viendo, que lo que describe Hebreos en su capítulo 10 describe, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios, porque los que tributan este culto, limpios una vez, o sea, se hace el sacrificio por el pecado, no tendrían más conciencia por el pecado, pero la gente no tiene conciencia. La gente es pecadora, es perversa y es mala. Entonces el pueblo necesitaba constantemente sacrificios para que no fueran destruidos. Verso 3. Pero estos sacrificios cada año se hacen en conmemoración de los pecados. No se hacían para perdonar los pecados, sino nada más para recordar, como dice Hebreos 10:3. Pero no lo hacían por recordatorio, lo hacían porque el pueblo pecaba. Me he dado a entender un poquito mejor, mi hermano, en la síntesis, mi hermano Adolfo y mi hermana Maggie. Estos sacrificios nada más eran en memoria, nada más para recordar. Pero el pueblo no los hacía así, sino que los mismos sacerdotes y el mismo pueblo era nada más estar, pecaban, sacrificaban, pecaban, sacrificaban, pecaban, sacrificaban. Era una matadera de animales, y no conforme con los animales que se mataban de año en año, seguían matando todos estos animales. Por eso el libro de Jeremías, voy a invitar a que leamos Jeremías, este verso lo voy a citar constantemente. Jeremías describe en el libro de Jeremías 7, 22 y 23, pongamos mucha atención a este verso. Jeremías 7, versículo 22 y 23. Porque nada dije a vuestros padres, ni nada les mandé en el día en que los saqué de la tierra de Egipto respecto a los holocaustos y sacrificios, sino que les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo el camino que os he ordenado para que os vaya bien. Si leo yo Jeremías, y me pongo en la historia, en la secuencia histórica, me voy a dar cuenta de algo importante que está diciendo Jeremías. Jeremías dice, porque no hablé yo a vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, que los saqué de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Pongámonos entonces cuándo fue que los sacó de la tierra de Egipto. Quiero que me escriban, mis hermanos, qué día los sacó de la tierra de Egipto. Nada más un hermano va a responder. Mis hermanos, ¿qué día fue el que lo sacó de la tierra de Egipto? Recordémonos que en la historia Pesaj se celebra el día 14 y del día 13-14. Pesaj no fue el día que salieron. El día que salen de la tierra de Egipto es en el día del 15 del mes de Nisán, que es el día de los panes sin levadura, en la fiesta de Matzó. Pero hay que acordarnos entonces. El Señor saca a los hijos de Israel el día 15 del mes de Nisán. Es que es Nisán, pero es Abib, como dije. En el mes de Abib. Si el Señor lo saca en el día 15, la escritura a Jeremías nos está haciendo el recordatorio. Dice, porque no hablé yo a vuestros padres, ni les mandé que acerca de holocaustos y víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Entonces pregunta, hay que ser sabios y entendidos, pregunta, ¿por qué entonces después sí les habló de sacrificios y de víctimas? Respondan ustedes con lo que ya hemos visto. ¿Por qué les habló de víctimas y de sacrificios después de esas fechas? Versículo 23 voy a leer, pregunto, ¿por qué entonces después sí le habló de holocaustos y de sacrificios? Versículo 23 leo, espero que respondan ahorita, mis hermanos. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Elohim y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo mi camino que os mandé para que os vaya bien. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, ¿por qué entonces en el libro de Números le habla de todos los sacrificios y las expiaciones? En el libro de Levítico les habla de sacrificios y expiaciones, holocaustos. ¿Por qué? Pregunta, mis hermanos, ¿quién responde? A los que estamos aquí y a los que estamos acá en el chat. Porque de inicio no les pidió sacrificio, les pidió obediencia, que se guardara, que se recataran a sus mandamientos. Ya posteriormente, a causa de su pecado, porque puso esto no fue algo bueno, sino por algo contrario para castigarlo. Es que ya le dio todo este mandamiento. ¿Escucharon a mi hermano César? ¿Creen que esté bien? Si lo escucharon, digan si lo escucharon y digan si está bien lo que describió César. ¿Cómo dice el verso que dice? Que no fue para algo bueno la Torah escrita. ¿Cuál fue entonces el propósito que pidió los sacrificios? Porque está diciendo, cuando los saqué, no les hablé de holocaustos ni de sacrificios. Entonces, ¿por qué les habló después de holocaustos y sacrificios? La pregunta es, ¿por qué? Responda, mis hermanos. Por su desobediencia, sus pecados que tuvieron después de los ¿Cómo dice ese verso? Dice que la Torah se las dio no por algo bueno, sino para algo malo. Se me olvidó hasta cómo dice. Algo así, pero creo que es en la Torah. Algo así, pero esa es la idea. Recuerden por qué apareció la ley. Es lo que están llegando a conclusiones ahorita aquí mis hermanos. Gálatas 3.19. Chequen por qué vino a aparecer la ley. Acuérdense que en la ley viene todo esto, y acuérdense lo que dice Hebreos capítulo 7, porque nada perfeccionó la ley, mas hizo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Elohim. Dice que no perfeccionó en nada. Entonces, ¿por qué apareció la ley y por qué aparecieron los holocaustos y los sacrificios después de la fecha que está describiendo del 15 de Nisán? Porque en el 15 de Nisán, dice Jeremías, en ese momento y en esa fecha nunca les hablé de holocaustos y sacrificios. Después de esa fecha sí les habló de los sacrificios y los holocaustos. ¿Por qué? Gálatas 3.19. Y es lo que han contestado muchos de mis hermanos ya aquí, por desobedientes. Porque ellos no hubiesen tenido un Mishkan de la manera como se las dio el Señor en el desierto. Ellos no hubiesen recibido los mandamientos de la ley, ni hubieran recibido el estatuto, ni el decreto, ni nada. Porque la ley apareció para reprender el pecado. La ley es contra los desobedientes. Por eso es que después sí les habló de holocaustos y sacrificios. Porque si el pueblo hubiese entendido que el Pesaj era más que suficiente para haber salvado su vida, posteriormente no les hablaría después de estos sacrificios. Pero el pueblo era duro de cerviz. Nos hemos dado a entender, mis hermanos, dice Gálatas, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿O de qué sirve la Torá? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Mis hermanos, creo que me estoy dando a entender con respecto a lo que estamos hablando, o no me estoy dando a entender, porque lo importante es que el pueblo era duro de cerviz, pero el día que lo sacó de la tierra de Egipto para hacerlo su pueblo, el pueblo desde ese momento le demostró que era un pueblo desobediente y rebelde a su palabra, de tal manera que quiso destruirlos, no en una ocasión ni dos, sino que le dio muerte a más de 600,000 varones durante 40 años en el desierto de Egipto, los hizo caer y los trajo en el desierto para castigo por causa de su rebeldía y de su mal comportamiento, por causa de no obedecer a la voz del Señor, porque ese fue el punto que les dijo: yo no les he dado, antes escuchad la voz del Señor nuestro Elohim. No la escucharon, y por eso vino la introducción de una ley que era para el adversario, para las personas que no obedecen el mandamiento. Primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 9 y verso 10, ese es el punto. Que el pueblo fue desobediente, no unos, sino todo el pueblo, de tal manera que nada más dos hombres, como Josué y Caleb, pudieron entrar a la tierra de Canaán. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos, con respecto a lo que trato de transmitir? Sí, mi hermano. Con respecto a la pregunta que hiciste, que por qué se hacían los sacrificios, también, bueno, así como lo estás mencionando, es correcto de que el pueblo, en su desobediencia y las rebeliones que tenían constantemente, pues los sacrificios no eran la vía para que el pueblo se pudiera purificar. Entiendo que entonces los sacrificios se hacían para protección del mismo pueblo. El Padre lo ordenó para que ellos, al acercarse al Mishkan o cuando se manifestaba en el campamento con ellos, no murieran. Se supone que como el pecado era constante, al acercarse a ellos y no limpiarse, ellos automáticamente iban a morir por las rebeliones, por los pecados, por todo lo que realizaban. Entonces, digamos que los sacrificios se implementaron sobre todo para que ellos se pudieran acercar y no murieran de manera inmediata cuando el Padre se manifestaba. Sí, por eso si nosotros, sí, gracias mi hermano, por eso si nosotros leemos Levítico 1, 2, 3 y 4, podemos darnos a entender que los pecados que cometían aquellos hombres eran pecados involuntarios cuando quebrantaban los mandamientos. Por eso dice, cuando alguien infringía el mandamiento por yerro, entonces el sacrificio expiaría el pecado, pero era por yerro, no porque era por alevosía y la ventaja. que eso es lo que hacía ya el pueblo, la alevosía y la ventaja. Isaías capítulo 1 y Amós capítulo 6 no está hablando de eso. Ahí estaba hablando de otro concepto totalmente diferente de lo que está describiendo o lo que estamos hablando en este momento. Los pecados del pueblo eran graves y por eso apareció la Torá. Primera carta a Timoteo capítulo 1, verso 9 y 10 describe claramente que la Torá es para todos los adversarios. Léanlo, por favor. Levítico 4, 2 y número 15, 25. Ahí déjamelo. Sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, para los fornicarios y los homosexuales, para los secuestradores y los mentirosos y péjuros, y para cualquier otro que se opone a la sana doctrina. Por eso nosotros, a través de todo este tiempo, sé que para muchos lo hemos escuchado ahorita, pero se nos va a olvidar otra vez. Por eso siempre pido que pongamos atención. Sé que no lo vamos a grabar, sé que no lo vamos a mantener en la mente, pero tenemos que dejar guardado el propósito de lo que hemos venido estudiando. Los sacrificios eran para expiar el pecado, pero tenía que estar interviniendo el animal y el sacerdote, y se expiaban los pecados, porque el pueblo era rebelde y pecador, pero el pueblo lo agarró como una burla, lo agarró como algo cotidiano, algo normal, pecar y sacrificar, y no era el propósito. Ahorita vamos a ver unos versículos. Entonces nosotros hoy en día, cuando empezamos a observar esto, entendemos realmente cuál es el mal del hombre. El hombre está la perversión, el hombre está el mal. Por eso es que el libro nos está mostrando acerca de que los sacrificios tenían este propósito. Pero como dice Hebreo, una vez hecho, era para siempre. Pero ellos no, seguían pecando y nada más era para conmemoración. Por eso el Señor les decía, estas son vuestras fiestas, no dijo, son mis fiestas, porque el Señor nos agrada de la sangre de los toros y de los machos cabríos, no se agrada, y lo describe no un libro que está escrito en el Nuevo Testamento para que los mesiánicos o el judaísmo no diga, es que esos libros están equivocados, sino que está registrado en todos los libros, desde la Torá y todos los profetas, para que nadie venga y nos diga el día de mañana, se tendrán que quedar con la boca callada. Y le pondremos un tapón en la boca a cualquiera que quiera contradecir la sana doctrina, porque tenemos la más palabra más fiel en la sabiduría y inteligencia. Pero si nosotros no meditamos en esto y no estamos poniendo atención, sé que es un tema difícil, como dijo mi hermano Adolfo, como lo dice mi hermana Maggie, y para muchos de nosotros sé que es muy complicado, pero tenemos que esforzarnos. Perdón por la expresión, si yo lo entiendo, ustedes también lo pueden hacer. Yo no soy diferente a ustedes, yo soy igual que ustedes. No hay forma de decir es que yo no lo entendí, es que no escuché, es que no había grabaciones. Si la gente en el pueblo antiguo no lo entendía porque no había forma de repetir constantemente la grabación, bueno, esfuércese y vaya y pongan una grabación hoy en día. No le vayan a decir al poderoso el día de mañana es que no le entendía al hermano. Y no vayan a decir que es mi culpa, porque yo les digo a mis hermanos, el domingo los espero a las 10 de la mañana, cuando tengan sus preguntas o tengan sus dudas, estoy el domingo desde las 10 de la mañana, y tengo testigos que estoy desde las 10 de la mañana, a veces hasta las 8 o 9 de la noche, sin parar a veces. Bueno, mejor dicho, yo estoy desde la mañana hasta la tarde, si me requieren, ahí estoy todo el día, y entre semanas si me dicen, ahí estaré. Pero si el día de mañana ustedes van a estar delante de un juicio de ante el poderoso, no vayan a decirle tampoco al poderoso, es que fue la culpa de Alfonso. Abraham ofrecía sacrificios y nunca era de decir, perdón Señor por mi pecado, perdón Señor, ¿no? Dice la escritura que se agradó siempre de Abraham y ofrecía sacrificios, pero siempre eran de olor grato para el Señor. Así es, entonces los sacrificios de olor grato no tienen nada que ver. Por eso nuestra hermana Luz estaba mencionando los días pasados y nos señalaba Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Leámoslo, por favor. El día de ayer nos los estaba citando. Por cuanto no se ejecuta sentencia inmediata contra una obra mala, El corazón de los hijos del hombre está presto a hacer el mal. ¿Qué es lo que hacían los hijos de Israel? Por cuanto no se ejecutaba luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres, perdón, los hijos de los hombres, estaba en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué pasa cuando una persona hace el mal y todos nos quedamos callados? El mal sigue. No es posible que el pueblo de Israel no entendiese que la Torá enseña cosas buenas y cosas malas, la vida y la muerte. El Señor dice, no os vengaréis, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero resulta que mi prójimo había matado a mi hermano, entonces la Torá me decía que lo podía matar, entonces se vengaba. Y al vengarse, el Mesías nos enseña una nueva forma de ver las cosas, y nos dice, no os vengaréis. ¿Y qué dice el mesiánico hoy en día? Ese versículo que dice Mateo capítulo 5, es una mentira, es una añadidura, es algo que crearon los hombres. ¿Qué le puedo decir a ellos? Que la ignorancia de ellos es más grande que la del mismo católico. Porque cuando no saben leer, una persona que mata a una persona, y si esa persona viene y lo mata, se le llama venganza. No necesita decir la escritura que es una venganza. Pero cuando la gente es ignorante, perdón por la expresión, o cerrada de mente, no quiere verlo. Y es más fácil decir, es que esos versos están añadidos. Ese versículo no existe en la Torá. Me gustaría citar todos los versos que no vienen en la Torá y que dice, la ley está escrito, en la ley está escrito, en la ley está escrito. Y resulta que en la ley no vienen esos versículos. No puede ser posible hoy en día que no quiera la gente darse cuenta. Mateo capítulo 5, verso 43, por favor. Me dice, ese versículo no viene en la Torá, porque no saben leer la Torá, porque no quieren entender la Torá. ¿Solo el 43? Sí. Oíste y te fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y dice el mesiánico hoy en día, ¿eso no lo dice la Torá? Y dice uno, ¿para qué me pongo a pelear con una persona cerrada? ¿Para qué me pongo a pelear con una persona que no quiere entender? Que no dice Éxodo 21, versículo 12, si te matan a tu hermano, ve y véngate y mátalo. O no dice ojo por ojo, diente por diente, ¿no se le llama venganza? ¿Dónde está la mente de las personas que no crecen la sabiduría? Que no entienden de las cosas que dice la Torá. Que no tratan de entender lo que la Torá dice. Por eso la Torá está escrita para los que viven de acuerdo a la Torá y entienden la Torá. Por eso tiene que hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero si nosotros no procuramos entender este concepto, ¿cómo podremos entender entonces los demás conceptos? Creo que estamos ahorita listos para entrar al libro de Números. Estamos listos para entender por qué le dijo vuestras fiestas, vuestros preceptos, vuestros holocaustos, vuestros votos, vuestras ofrendas, vuestros... Era de ellos. No eran para el Señor, no son para el Señor. Y aún así, si yo veo el libro de Levítico cuando dice, estas son santas convocaciones. ¿Para quién son las convocaciones? Para decirle al Señor, bendito sea Señor, bendito Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, porque tú nos permites conocer tu palabra y nos permites. Para eso venimos al día de Shabbat. No nos viene a decir, alábenme. ¿O dónde dice la escritura? Vengan y alaben mi nombre. Y digan Hashem, digan Yahweh, o digan el Señor de los ejércitos, o digan, el Señor, tú eres el único y poderoso, tú eres grande y magnífico, eres el mejor de los dioses. No nos enseña el libro de Levítico a decir esas cosas. Son santas convocaciones y las tendrás por Shabbat. Y los Shabbats viene uno para santificar. La santificación viene por el conocimiento de la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero si nosotros seguimos con la mente cerrada, no queriendo entender el concepto de la palabra, entonces ¿cuándo creceremos? Ya no debemos de pensar que somos niños, debemos de ser adultos en la forma de pensar y en la forma de hablar, en la forma de decir las cosas, en las formas de ver las cosas. Creo que es aquí donde cambia el pensamiento de todo el grupo, a diferencia de todo el mundo. Yo no pienso como el mesiánico, ni como el cristiano, ni como el judío, pero tengo que demostrar el por qué no pienso como ellos. Sobre todo, soy creyente en el Mashiach, pero por la fe, y demostrando que la justicia de la fe es por medio de mis obras, para poder demostrar que realmente ando íntegramente delante de todos, de acuerdo a lo que he aprendido. Creo que estamos listos para leer el libro de Números. El libro de los Números nos va a mostrar una secuencia de una lectura, la cual nos va a mostrar que todos estos sacrificios no le sirven al Señor. Porque muchos de estos sacrificios, dice, son sacrificios expiatorios por el sacerdote, sacrificio expiatorio por el pueblo, es sacrificio expiatorio por esto, y es sacrificio expiatorio para el otro. Creo que si lo entendemos, lo que dijo Jeremías, cuando yo los saqué de la tierra de Egipto, el día que los saqué, no les hablé ni de sacrificios ni de holocaustos. Y dice uno, eso es mentira, dirá alguno que es incrédulo, es no entendido. Eso es mentira, en el libro de Números les habló. Yo no lo entendía. Luz me dice, hermano, aquí dice esto. Es que yo no lo entiendo, le digo a Marcelo. Me dice Luz y Marcelo, es que está diciendo esto. Y Luz me dice, fíjate, está diciendo el día que lo sacó. Sí, cierto, mi hermana, ¿me creas que no lo había visto? Yo también me paso meditando y que tratando de comprender las cosas, y me quiebro la cabeza porque yo no entiendo muchas cosas. Para eso necesitamos a nuestros hermanos, aquellos que tienen el hambre y la sed de conocer la palabra del Poderoso, y que de una manera u otra, muchos no saben que mi compañera y mis compañeros me ayudan para entender muchas cosas, y mis compañeros que están, hemos estado aquí durante mucho tiempo transmitiendo la palabra, nos han ayudado para entender todas estas cosas. Si ustedes que son el pueblo que ha escuchado esta palabra, gracias al Poderoso nos ha permitido, y generalizo, nos ha permitido entenderla. No digo que sea por un trabajo mío. Gracias a todos mis hermanos que están a mi alrededor, aunque no sea Luz la que lo transmite, aunque no sea Marcelo el que lo transmita, y soy yo el que lo transmita, gracias a ellos y al amor que le tienen al Padre, podemos pararnos delante de ustedes y decirles, esto es lo que nos ha permitido conocer el Poderoso. Yo tampoco entendía porque no me había puesto a pensar y no lo había visto, me confundía. Pero ahí decía claramente, el día que yo lo saqué, es cierto, ese es el día, el tiempo y la distancia es lo que hace la diferencia. El día que lo saqué de la tierra de Egipto, yo no les hablé ni de sacrificios ni de holocaustos. Del único sacrificio que le habló es del Pesaj, pero no le habló de sacrificios y holocaustos de víctimas. Eso es lo que hace la diferencia, empezar a separar las palabras, diferenciar las cosas la una de la otra. ¿Cuál es el propósito de que nos reunamos? Ese es el propósito. Sí, mi hermano. Es que puse un pasaje ahí y lo que yo digo que lo que tenía que hacer el pueblo y nosotros también como creyentes, lo puse está en el libro Los Hechos 3:19, dice... así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, con lo que nos estabas explicando respecto a los sacrificios, lo que no estaban haciendo ellos es que se convertían, ¿verdad? O sea, hacían el arrepentimiento, hacían el sacrificio, pero no se convertían, o sea, no hacían lo que el Señor les pedía. Yo por eso pegué este pasaje, porque no se convertían al Señor, ¿verdad? Exacto, mi hermano Adolfo. Si el pueblo hizo un pecado de muerte, o habían hecho un pecado, entonces el pueblo tenía que arrepentirse y convertirse y dejar de practicar el pecado. Pero no lo hicieron, ni el sacerdote ni el pueblo. Era constantemente el pecar. Por eso ahorita que regresemos, porque ya nos dio la una, quería leer el libro de Números ahorita, pero ya no nos dio tiempo. Eso es lo que tratamos de transmitir, que es lo mismo que pasa con nosotros. Mashiach hizo la kafar y hizo la jatá, y encontramos que este es el sacrificio que hace la diferencia. Este es el sacrificio que nos marca una diferencia. Que nosotros nos dice, si vuelves a seguir pecando y tienes por inmunda la sangre del Mashiach, horrenda cosa será caer en las manos del Ojim vivo, no tendrá por inocente a aquellos que practiquen este mal, tener por inmunda la sangre, no tendrán una remisión, tendrán que ser destruidos. Pero eso tiene que hacer conciencia los que nos acercamos a poder escudriñar la palabra. Por eso voy a invitar que ahorita, en vez de entrar al libro de Números, porque por el horario, si no hay ningún problema, checamos lo de Números. Ustedes díganme si no hay ningún problema, y no importa que nos pasemos unos minutitos, leemos de una vez esto. Sí, vamos a ver el del diablo. Sí, podemos regresar con el del diablo. Si no hay ningún problema, vemos el de Números. Leyendo rápido, el holocausto se lo maneja al final, que es un dado más grato para el Señor y todo. Bueno, el por expresión, él sí lo menciona, que sea un dado más grato. Dice nada más por expresión. Sí, es que no se entiende en esto, como en el libro de Levítico. Bueno, capítulo 28 todo el capítulo y capítulo 29 todo el capítulo. Pongamos atención, el Señor necesitaba todos esos sacrificios para Él, por eso Él claramente dice, estos son mis fiestas, y no señala una multitud de sacrificios, sino señala en Levítico unos cuantos sacrificios, y en el libro de Números le dice, estos son vuestros sacrificios, porque eso es lo que requería el pueblo por causa de todo su pecado. Capítulo 28 y capítulo 29 del libro de Números, y vamos a ver los últimos versículos que pegamos hace rato, es ahí donde le dice, estos son vuestros sacrificios, vuestros holocaustos, vuestros votos, vuestras ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Los dos están los de corrido? Sí, por favor. Habló el Señor a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuidaréis de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas ígneas y olor que me apacigua, para ofrecerme en su tiempo señalado. Y les dirás, este es el sacrificio ígneo que presentaréis al Señor. Cada día dos corderos añales sin defecto para el holocausto continuo. El primer cordero lo prepararás en la mañana y el segundo lo prepararás en la tarde. La ofrenda vegetal será de la décima parte de una efa de flor de harina, amasada con un cuarto de hin de aceite de olivas machacadas. Es un holocausto perpetuo, un sacrificio ígneo al Señor que fue hecho en el monte Sinaí como olor que apacigua. Su libación de vino será la cuarta parte de un hin con cada cordero. En el santuario derramarás la libación de licor fuerte para el Señor. El segundo cordero lo prepararás por la tarde. Lo harás como la ofrenda de la mañana y como su libación. Es un sacrificio ígneo para el Señor de olor que apacigua. Pero el día de Shabbat ofrecerás dos corderos añales sin defectos y dos décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda vegetal con su libación. El holocausto de cada Shabbat será además del holocausto continuo y su libación. En el principio de vuestros meses presentaréis en holocausto al Señor dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos añales sin defecto. Tres décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda vegetal con cada becerro y dos décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda vegetal con el carnero. Y una décima de flor de harina amasada con aceite como ofrenda vegetal con cada cordero. Es holocausto de olor que apacigua, sacrificio ígneo para el Señor. Y sus libaciones de vino son medio hin por cada becerro, un tercio de hin por el carnero y un cuarto de hin por cada cordero. Este es el holocausto de cada mes para todos los meses del año. También se ofrecerá al Señor un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo con su libación. En el mes primero, el día 14 de mes, ¡órale! Si lo terminaste, hermano Miguel, su micro. Es cabeza. Mi hermano Miguel se te abrió el micro. Solo para el milojín. Bueno, gracias, hermano. Y el día 15 de este mes será la fiesta solemne. Durante 7 días se comerá panes sin levadura. El primer día habrá una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Y ofreceréis un sacrificio ígneo en holocausto al Señor de dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos añales, y serán perfectos. Su ofrenda vegetal será de harina amasada con aceite. tres décimas por cada becerro y dos décimas por el carnero. Prepararás una décima por cada uno de los siete corderos y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación a favor de vosotros. Prepararéis a estos, además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Estas cosas haréis cada uno de los siete días. Es alimento y sacrificio digno de olor capacitivo al Señor. Se preparará además del holocausto continuo con su libación. Y el séptimo día tendréis santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. En el día de las primicias, cuando ofrezcáis una ofrenda vegetal nueva al Señor en vuestra fiesta solemne de las semanas, tendréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo servil. Haréis acercar en holocausto, en olor que apacigua al Señor, dos becerros de la vacada, un carnero, siete corderos añales y la ofrenda vegetal de ellos, flor de harina amasada con aceite, tres décimas por cada becerro, dos décimas por el carnero y sendos décimos por los siete corderos, además de un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Además ofreceréis el holocausto continuo y su ofrenda vegetal. Lo ofreceréis sin defecto y será para vosotros así como la libación. En el séptimo mes, el día primero del mes, tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo servil. O será día de sonidos de trompeta. Prepararéis un holocausto de olor capacitivo al Señor. Un becerro de la vacada, un carnero y siete corderos añales sin defecto. Con su ofrenda vegetal de flor de harina amasada con aceite. Tres décimas por cada becerro, dos décimas por el carnero, una décima por cada uno de los siete corderos y un macho cabrío como ofrenda por el pecado para hacer expiación a favor de vosotros. Además del holocausto de la luna nueva y su ofrenda vegetal y del holocausto continuo y su ofrenda vegetal y sus libaciones según su decreto como sacrificio ígneo al Señor de olor que apacigua. El día décimo de este mes séptimo tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas. Ningún trabajo haréis. Ofreceréis en holocausto de olor que apacigua al Señor un becerro de la vacada, un carnero y siete corderos añales sin defecto. Su ofrenda vegetal será de tres décimas de flor de harina amasada con aceite por cada becerro, dos décimas por el carnero y una décima por cada uno de los siete corderos. Asimismo, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda del pecado para las expiaciones y del holocausto continuo, de su ofrenda vegetal y sus libaciones. El día 15 del mes séptimo tendréis una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil y celebraréis la fiesta solemne al Señor durante siete días. Ofreceréis como holocausto sacrificio ígneo de olor capacitivo al Señor, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos señales. Serán sin defecto. Su ofrenda vegetal será de flor de harina amasada con aceite, tres décimas por cada uno de los 13 becerros, dos décimas por cada uno de los 2 carneros y una décima por cada uno de los 14 corderos. Como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo con su ofrenda vegetal y su libación, aproximaréis un macho cabrío. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. El tercer día, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo con su ofrenda vegetal y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y sus libaciones. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo con su ofrenda vegetal y su libación. El octavo día tendréis una asamblea solemne. No haréis ningún trabajo servil y ofreceréis en holocausto, en sacrificio ígneo dolor que ofrecigo al Señor, un novillo, un carnero, 7 corderos sin defecto, 7 corderos añeles sin defecto, y su ofrenda vegetal y sus libaciones con el novillo, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo con su ofrenda vegetal y su libación. Estas cosas ofreceréis al Señor en vuestras fiestas solemnes, aparte de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, con vuestros holocaustos, vuestras ofrendas vegetales, vuestras libaciones y vuestras ofrendas de paz. Y Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. La versión que tiene nuestra hermana Sara describe apaciguar. La intención es de tranquilizar su ira y no destruir al pueblo. Se entiende el concepto del por qué describe estas son vuestras fiestas solemnes. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Se entiende el por qué eran las fiestas solemnes de Israel y no son las fiestas del Señor como en el caso de Levítico? Pregunto a todos mis hermanos. Por eso hay una diferencia marcada entre decir mis fiestas y sus fiestas. Pero ahora vamos, al regresar, a separar que estas vuestras fiestas de Israel no tiene nada que ver con Isaías cuando dice vuestras fiestas. Es un concepto totalmente diferente, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque en el tiempo de Isaías y en el tiempo de Amós estaba sucediendo algo muy diferente. Y eso es lo que vamos a venir a poner en claro, para que no se confunda y el día de mañana podamos decir Isaías 1 y verso 3 en adelante, y el libro de Amós con el libro de Números 28 y 29 es la misma secuencia, ¿no? No tiene nada que ver. Esto es lo que le ordenó el Señor a los hijos de Israel por causa de sus transgresiones y de su desobediencia. Y en el tiempo de Isaías, ellos estaban practicando otras cosas totalmente diferentes. Estaban celebrando en el tiempo de Jeroboam y estaban celebrando en los tiempos de Israel, fechas que no había decretado el Poderoso. Y ya no eran los Cohen los que hacían los sacrificios, sino el mismo pueblo, porque el mismo Jeroboam tomó gente, como lo vimos los días pasados, para hacer estos sacrificios. Posteriormente que veamos esta secuencia, vamos a tratar de expresar cómo es que ese Oel Moed, ese Mishkan, ese Heikal, que ya en sus traducciones fue traducido como la tienda de asignación, el santuario o el templo, podremos ver que nosotros entender por qué el Mesías entró al lugar santísimo en los cielos, a diferencia de lo que hicieron los antiguos sacerdotes de Israel. Mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde, y espero que regresemos a las 3 todos y que todos estemos atentos a las 3 de la tarde para que empecemos la secuencia y pues que todos tengamos el mismo propósito de estar a la misma hora para poder seguir adelante con este tema. Espero que me esté dando a entender y no sea muy complicado, y para mis hermanos que ha estado un poco complicado, el día de mañana a las 10 de la mañana estoy para servir a mis hermanos. Si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, puedo explicarles el día de mañana a las 10 o a la hora que ustedes gusten, también invítenme para que podamos ver un poquito más acerca de este tema. Hay hermanos como en el caso de Lecer o mi hermana Claudia, o en el caso de mi hermano Richter, mi hermana Candy, o algunos de mis hermanos como Frank, tal vez nunca me han escuchado expresar bien acerca, mi hermana Betty, no me han escuchado explicar acerca de lo que es la palabra jatá y la palabra kafar, y no han escuchado algo con detalle desde el hebreo y desde los escritos cómo es que se aplica esto. Si hay alguna duda con respecto a esto, mañana estoy para servirles a las 10 de la mañana, para que ahorita que regresemos sigamos la secuencia de lo que estamos viendo. Regresaremos nuevamente para poder tomar en cuenta acerca de la diferencia de decir vuestras fiestas solemnes. No es lo mismo decir vuestras fiestas y vuestras fiestas solemnes desde el punto de vista de Números y el profeta Isaías y el libro de Amós. Mis hermanos, si el Padre Eterno nos permite, regresamos en un momento. Bueno, mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde, y si el Padre Eterno nos permite, regresaremos para que sigamos la secuencia. Muchas gracias a mis hermanos que están reunidos para poder seguir santificando este día de Shabbat. Que el Padre Eterno los bendiga y los guarde, y regresamos dentro de 2 horas. Shalom a todos mis hermanos que estamos aquí y a todos los que están en el grupo. Me da mucho gusto que esté también entre nosotros mi hermano Frank y mi hermana Candy. Que el Padre Eterno los bendiga a todos, mi hermana Marisol, a mi hermana Maggie, a todos los que están en casa, mi hermana Rebeca, mi hermano Miguel, mi hermano Enrique, mi hermana Paola, mi hermana Douglas, mi hermana Vanessa, mi hermano Damián. ¿Mande? Mi hermana Douglas. Ah, perdón, mi hermano Douglas, mi hermana Vanessa, mi hermano Fabián, disculpe, mi hermano Adolfo, mi hermana Betty, a mi hermano Richter, a Varinia, a mi hermana Paola, a tu niño, a mi hermano Manuelito, a mi hermana Franci, a mi hermano José Amín, a mi hermano Carlos Peguero, a Alejandro, José Alejandro, y a Sara y Armando, y a todos los que están aquí, que el Poderoso los bendiga y los guarde. Shalom, que tengan muy buen provecho. Gracias, mi hermana Claudia, por la llamada.